La música es el arte más directo. Entra por el oído y va directo al corazón. Bienvenidos a Rock Entre Amigos. Hoy tenemos otro especial, un programita de esos que hacemos cada cierto tiempo, que utilizamos un tema no muy en concreto que nos defina y nos limite mucho, sino que abarque mucho tema. Y bueno, para eso vamos a contar con Salva Arteaga, el Master of the Universe. Salva, ¿cómo va todo por ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Quique? Pues bien, aquí disfrutando de los últimos días del verano y preparadito para hacer otro nuevo programa. Bueno, como estaba contando, Salva, utilizar una excusa relativamente, ¿no?, para poder hacer un programa dedicado a algo en concreto, aunque esta vez es un poquito genérico porque vamos a dedicarlo al metal español, ¿no?, a lo que sería el rock y el heavy metal en España, sin limitarnos de ninguna característica. Podemos elegir cualquier cosa para simplemente pues dar un repaso y lo que sería un ejemplo de lo que se ha cocido y se cuece en España pues durante estos prácticamente 40 años, ¿no? Yo creo que la mezcla que hemos elegido, Salva, es muy homogénea, muy, muy diferente. Hemos cogido prácticamente casi todos los estilos que existen más o menos dentro del heavy y del rock. Y bueno, y así también sales un poco de ese nicho tuyo que es el power metal y te expresas también pues en otros estilos y en otras variantes y que la gente realmente vea pues esa amplitud de miras que tienes tú también, ¿eh? Sí, porque además, curiosamente, repasando las bandas que yo he elegido, no hay ninguna de power metal. Bueno, y eso también, pues, es lo que dices tú, ¿no? Refleja un poquitito los gustos que uno tiene, que vale que sí, que Master of the Universe solamente trato el power metal, pero no significa que sea el único género que me guste, ni mucho menos. Y yo creo que en este podcast, en este programa de hoy, pues se va a demostrar que mi abanico de gustos musicales es bastante amplio. Efectivamente. Bueno, y lo interesante es que vamos a ver, bueno, vamos a tener un poquito de nostalgia por alguna parte, ¿no? Pero también vamos a ver que estamos en una actualidad muy bollante y muy interesante en lo que es el panorama español. Y bueno, utilizando esa nostalgia y esa melancolía también, aunque, bueno, hasta ahora han estado con actualidad, han sido los Barón Rojo que hemos empezado con ese Resistiré de ese clásico volumen brutal del año 82, me parece que es exactamente, del año 82, que salió, bueno, que fue un exitazo, fue un boom, ya con la anterior larga vida al rock and roll dieron un golpe encima de la mesa, pero ese volumen brutal, Salva, yo creo que dio un poco el pistoletazo de salida para el rock duro español, ¿no? Yo creo que demasiado pronto salió un disco para marcar una tendencia y un éxito demasiado relativamente masivo y que puede ser que también al final un poquito de losa y de peso para las espaldas de un grupo relativamente tan joven como banda, como Barón Rojo, no como gente que llevaba grupos porque ya anteriormente venían de Coz, ¿no? Pero no sé, ¿cómo lo ves tú, Salva? Uno de los mejores discos del rock en España. Y a la vez, puede ser que también fuese un poquito un peso duro de poder mantener tan pronto un disco tan emblemático y magnífico. Pues mira, empezamos prontito a discrepar de las opiniones. Yo creo que no fue una losa grande ni una presión para los siguientes discos, porque Volumen Brutal, uno de los mejores discos que se han grabado dentro del metal, del rock en España en todos los tiempos, pero la banda no lo acusó especialmente en los siguientes discos, porque tanto el siguiente Metamorfosis como En un lugar de la marcha, yo creo que son dos discos que están prácticamente a la misma altura que Volumen Brutal, y eso es muy complicado hacer cuando una banda, como siempre en estos casos nos tenemos que intentar situar en la época, y estamos en una época en la que España acaba de salir de la dictadura, que el rock es algo que es para poco menos que para gente que, para parias que están absolutamente despreciados por la sociedad, para peludos y drogadictos, y una banda que esté haciendo lo que estaba haciendo Barón Rojo desde el principio de los 80, yo creo que es algo muy meritorio. No solamente el hacerlo, sino el cómo lo estaban haciendo, porque son cuatro álbumes. Yo me atrevería a colocar un quinto, que es Tierra de Nadie, que son absolutamente magníficos, en una España que no estaba acostumbrada a esos sonidos tan, tan potentes, a esas pintas, y gracias a bandas como lógicamente, como Barón Rojo, como Bus, como Ángeles del Infierno, que siempre han sido un poco esa tripleta de bandas de estos momentos, creo que se empezó a normalizar estos sonidos, estas pintas, y creo que el caso de Barón Rojo, a diferencia de las otras dos bandas, creo que para mí es la banda más importante que hubo en estos años 80, por eso, porque la calidad de los álbumes que sacaron fue superior, bajo mi punto de vista, a lo que hicieron, por otro lado, Bush o lo que hizo Ángeles del Infierno, que sacando muy buenos discos, pero creo que no llegaron a tener esos 4 o 5 magníficos discos. Estoy de acuerdo contigo. No, la verdad es que no discrepamos, porque para mí, imagínate que mi favorito de los Barones, Algún Lugar de la Marcha. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando se coge el nombre de Barón Rojo, este disco es el que va junto al grupo. No me refería a que había sido un peso para llevar encima, porque por supuesto que los siguientes 2 o 3 discos de Barón Rojo continúan siendo emblemáticos, y bueno, dentro de la discografía esencial de los Barón Rojo son los principales, y bueno, 4 o 5 años, como tú estás diciendo, en la cúspide, es muy complicado. Sí que es verdad que este disco, lo que yo quería decir más que nada es que a lo mejor cogieron la cúspide demasiado pronto. Luego, tú imagínate que en ese año actuaron en el Reading, estuvieron en el Marquee, grabaron en Inglaterra. Quiero decir yo, simplemente que a lo mejor demasiado pronto fue todo tan grandísimo, y a lo mejor eso fue lo que empezó ahí un poquito esas disputas entre miembros, ¿no? El empezar a ser tan exitosos, el empezar a ver dos bandos también. Ahí hay que tener en cuenta que el éxito a veces todavía separa más esos bandos, ¿no? Porque bueno, el éxito empiezan a haber unos egos todavía más grandes, ¿no? Y empieza a crearse, pues bueno, ese Hermes y ese Sherpa y esos hermanos de Castro por otra banda. Y bueno, mientras hay éxito y va todo bien, pues bueno, esas rencillas se aguantan, se soportan. Pero tú ya sabes, Salva, que cuando pasó Tierra de Nadie y vinieron discos como No Va Más o Obstinato, pues bueno, la cosa ya fue insoportable. El éxito ya menor empezó a ser demasiado pesado para esa banda y terminó rompiendo, pues, lo que ha sido la banda posiblemente más grande del panorama español. Y bueno, una pena también, ¿no? Todos estos últimos años con esas rencillas y esos un poquito esos problemillas de formación y de excomponentes, que bueno, han dado al traste un poquito en esa vida de Barón Rojo, que hubiese sido un poquito más ejemplar, ¿no? Pero sí que es verdad que esos primeros, pues casi nada, 7 u 8 años fueron casi perfectos, Salva. Sí, bueno, En Un Lugar de la Marcha también es mi disco preferido de ellos, sin duda. Y creo que con respecto a esto que dices tú de las rencillas y todo eso, tienes toda la razón. Es decir, creo que el Tierra de Nadie es un pequeño cambio con respecto a los 4 anteriores, pero luego cuando llega el No Va Más, el Obstinato, creo que es lo que dices tú, ¿no? Esa falta de repercusión, unión, importancia que tuvieron los discos anteriores, que no tienen esto. Y solamente está justificado por una falta de calidad compositiva, que no la había en estos dos discos, pues creo que la banda, esto sí que lo notó mucho. Yo creo que en bandas como Barón Rojo, dentro de su época, que es una época, como decía, en la que está como empezando a existir o a despertar el heavy metal dentro de España, llegaba un momento en el que o sigues haciendo discos de una calidad como la que has hecho hasta el momento, o incluso superior, o tienes que empezar a, yo creo que a meter ingredientes nuevos dentro de tu música, a darle un toque diferente, porque si te quedas estancado en el mismo sonido, pero además estás haciendo composiciones peores, que fue lo que le pasó a ellos, pues la gente evidentemente empieza a perder interés sobre tu música, y yo creo que eso fue un poco lo que le pasó a Barón Rojo. Luego, si ya habían rencillas típicas de egos de estrella que suelen ocurrir muchas veces cuando las bandas empiezan a tener cierta repercusión y cierta fama, y el caso de Barón Rojo era la banda más importante que había en España y también tenía cierta repercusión en Europa, pues cuando la cosa va perfecta, pues de puta madre para todos, pero cuando la cosa ya empieza a fallar, y eso es a finales de los 80, pues esas rencillas empiezan a verse mucho más claras y mucho más en público, y bueno, y al final acabó en lo que acabó, ¿no? Que fue una separación, y hasta la fecha que hemos visto que ahora tenemos dos bandas de Barón Rojo con nombres muy similares. Y bueno, para que cada uno escoja la que le dé la gana, porque ya vimos que la forzosa y forzada reunión no sirvió absolutamente para nada. Yo creo que sirvió para empeorarlo todo, pero bueno. Sí, para eso sí. Bueno, como habéis podido observar, vamos a generalizar mucho en los grupos que hemos elegido. Vamos a poner un tema que nosotros veamos interesante, no tiene por qué ser el más significativo del grupo, simplemente pues que refleje un poco a lo mejor ese momento del grupo o bueno, lo que nosotros, ha sido un tema muy subjetivo, no nos vamos a centrar en un disco en concreto ni nada. Generalizaremos un poco sobre la banda, hablaremos pues bueno, esos pros, esos contras, lo que nosotros vemos, por qué los hemos elegido, y bueno, ya habéis visto pues, que Barón Rojo, siempre empezamos con un tema de un grupo significativo que ponga como ejemplo el tema que estamos tratando. Como hemos dicho, vamos a intentar coger el máximo abanico posibles de bandas dentro de ese metal español, nos da igual el idioma, nos da igual el estilo. Y bueno, dentro de esto, Salva, has elegido Saratoga para continuar con esto. Saratoga, un grupo, pues bueno, emblema dentro del heavy metal. Durante una época se le puso dentro de ese power metal, en esa época que todo era power metal. Y bueno, hay que diferenciar a veces mucho el tema del power metal, el heavy metal, que es el power, que es el heavy, que es el thrash, que es el tal. Bueno, aquí está claro que Saratoga es uno de esos grupos clásicos ya dentro de nuestro panorama del heavy metal puro y duro, ¿no? Sí que es verdad que durante una época, como estoy diciendo, se les encasilló en esos finales de los 90 como power metal. Pero lo que más me ha llamado la atención es que has elegido, podríamos decir, un tema y un disco, podríamos decir el Ave Fénix, ¿no? Ese resurgir de la última generación de lo que sería Saratoga, que como tú sabes, quitando esa primera formación de Saratoga con Fortu y con Nico, podríamos decir que era una formación relativamente veterana, ¿no? Pero a partir de ahí ya Saratoga ha jugado con músicos veteranos y músicos muy jóvenes. Creo que es una cosa muy positiva y muy bien que hizo Nico del Hierro, ¿no? El fundador de la banda y bajista. Y bueno, has elegido como tema, hablaremos un poco más generalizado de Saratoga, pero te has decantado un poco pues, por ese uno de esos últimos discos y bueno, ese morir en el bien y en el mal, que es ese resurgir, como te estoy diciendo, de Saratoga, después de que Nico decidiese que dejaba Saratoga y lo dejaba en stand-by por lo que fuese, ¿no? Yo creo que fue un poquito porque él se decepcionó un poco con el éxito que estaba cogiendo Saratoga, parecía que había tenido un pequeño bajón. Y bueno, Salva, háblame un poco, generalízame un poco de Saratoga y acabemos hablando de por qué has elegido un poquito este disco y el tema que Mi Venganza también. Bueno, por parte, Saratoga, como dices tú, es una banda que yo creo que se debe englobar dentro de más del heavy metal clásico que del power metal. A pesar de que yo en este último disco que hicieron el año pasado, en la Eternus, lo reseñé dentro del canal, porque, como dije en la reseña, tiene elementos de power metal en muchas de sus canciones. Los temas rápidos de Saratoga pueden sonar mucho a power metal, no solo por la voz de Tete, sino por las guitarras de Jero. Creo que tienen ese tipo de toque, y la velocidad de la batería, tanto de Andy cuando estaba como de Dani ahora, pero yo, si la tuviéramos que colocar en el saco concreto, yo creo que sería más el heavy que el power. También hay que decir que antes de en su nacimiento, esto no era ni heavy ni power, sino era más bien hard rock cuando estaba Fortu en la voz. Discos que a mí realmente no me gustan nada. A mí me empieza a interesar Saratoga a partir de Vientos de Guerra, porque es un cambio muy importante dentro del sonido de la banda, y la entrada tanto de Dani como de Leo pues hacen del sonido de ese Es parecido a lo que estaba hablando antes de Barón Rojo, ¿no? El sonido ese que se había quedado estancado, sí, vale, muy bonito, un sonido muy ochentero y todo lo que tú quieras, pero aquí necesitamos algo más. Y le dieron ese algo más estos dos miembros que entraron en Saratoga, y creo que ese fue el principio de unos momentos muy importantes en esos inicios de los años 2000, tanto con Vientos de Guerra, que fue el golpe en la mesa, como Agotarás, que para muchos sigue siendo el mejor disco de la banda en toda su discografía. Creo que también acertaron mucho cuando Leo se va y hacen el cambio a Tete Novoa. Tete tiene unas tesituras muy parecidas a las de Leo, y creo que encajó perfectamente en la banda. La entrada de Andy en la batería cuando Dani lo deja, la gente puede discutir si uno es mejor o otro, pero yo creo que la verdad que son dos baterías inmensos, y creo que tampoco hay mucha diferencia, o por lo menos no se nota esa diferencia. Y cuando entró Tony en sustitución de Jero, pues algo parecido, ¿no? Con sus típicas diferencias de estilo cada uno, pero creo que la esencia de Saratoga, la marca Nico, con su bajo, con sus composiciones y con el rumbo claro que él sabe que tiene que tomar la banda. La entrada de Tete, que digamos que es el tercer o el segundo gran cambio que tiene la banda, está muy bien construida a partir de discos. Creo que el primero que graba, me parece que es el 7. Mm. Y un disco que tiene buenos temas, no es una maravilla, pero tiene buenos temas. Y creo que a partir de ese disco la banda ha ido poco a poco haciendo mejores trabajos. El Némesis me parece un buen disco. Morir en el Bien, Vivir en el Mal me parece fantástico. Y este A Eternus me parece que está, para mí, entre los tres mejores discos de toda la discografía de Saratoga, este último que hicieron. Es una banda que creo que empezó pues muy ahí, muy normalita, sin mucha repercusión, con músicos que eran, podríamos llamar, músicos consagrados dentro de la escena rockera española, que hicieron un buen cambio cuando decidieron meter a Dani y a Leo, y le dieron una vuelta de tuerca a su sonido que le funcionó perfectamente, y que en esa segunda revolución que tuvieron cuando entraron miembros nuevos y vocalistas nuevos, creo que fue una continuación al buen trabajo que estaban haciendo. Aunque sí que es verdad que el Tierra de Lobos, que creo que fue el último disco que sacó con Leo, ese fue el más, para mí, el más flojito que han tenido ellos en esta etapa heavy metalera, de todos los que han sacado, tanto con Leo como con Tete Novoa. Yo aquí sí que es verdad que podíamos considerar a Saratoga en esos inicios pues unos continuadores de lo que era Barón Rojo, Bush y toda esa gente, ¿no? Podíamos decir, más o menos podíamos hablar de eso. Y lo que bien hizo Nico fue eso, darles a buscar sangre nueva y dar nuevos bríos a una banda que estaba, bueno, con un futuro muy estancado y muy limitado. Yo soy de los que opina que Agotarás sigue siendo el mejor disco de Saratoga. También es verdad que, como hablamos muchas veces, Salva, los últimos años de este estilo de música de tipo Saratoga y todo eso a mí me ha cansado un poco, me he definido por otros estilos de música, he profundizado más con otros estilos, y a lo mejor pues es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que no les das suficiente oportunidades a discos posteriores de muchísimas bandas y no profundizas. Me pasó con Helloween, me ha pasado con Stratovarius, me ha pasado con multitud de bandas, ¿no? Respecto, solo me gustaría, antes de poner el tema, hacerte una pregunta, ¿vale? Porque aquí, uh-huh, como habrás visto, en los grupos que hemos elegido, hay una familiaridad en otra banda, que vamos a hablar un poquito después. Y Tony Hernando y Jero, ¿vale? Dos diferentes, dos guitarras que no son tan diferentes. Tony Hernando quizás tiene un estilo un poquito más moderno que Jero. Jero es un poquito más clásico dentro del heavy metal puro y duro, ¿no? Rozando el power. ¿Por qué crees tú que Saratoga, con Tony Hernando y Tete Novoa, y Andy, Nico, no tuvo ese respaldo que, sin embargo, Saratoga ha tenido ahora con el simple cambio de Jero? Pues mira, yo creo que eso depende de muchos factores, pero yo, el factor que yo creo que es principal y creo que es el menos que debería ser importante, es por una cuestión de nostalgia. Es decir, el Agotarás está grabado por la misma formación que tienen ahora, quitando a Tete y poniendo a Leo. Y creo que ese regreso tanto de Dani en la batería como de Jero en la guitarra removió un poquitito los sentimientos de los más nostálgicos de la banda, los que esta última formación con Andy, con Tete, con Tony, perdón, pues no les terminaba de convencer por lo que fuera, porque veían que era casi una banda de Nico más tres personas. Y creo que este regreso a una formación, a por lo menos la formación más clásica, repito, exceptuando la voz, creo que es lo que ha hecho que la gente se vuelva a reactivar más con la banda. Yo creo que realmente la clave está en que los discos que grabó Tony y Andy son muy buenos, pero es que este último que han grabado con esa formación casi clásica es muchísimo mejor que todos los anteriores. Esa es mi razón, pero creo que la razón de la mayoría de las personas puede estar más por ese factor nostálgico que por otra cosa. Bueno, yo opino completamente contigo, es que estoy de acuerdo. Así que, bueno, luego escucharéis otra banda con Tony Hernando a la batería. Y a la guitarra, perdón. Y me gustaría que escuchaseis ahora este tema, ¿no? Este Mi Venganza, de estos Saratoga, con Jero a la guitarra. Y más tarde, atentos a Tony, a ver si hay tanta diferencia o qué veis de diferencia entre un grupo y el siguiente que vamos a poner. Porque es curioso, ¿no? Y a mí esta serie de cosas son cosas que me encantan, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ocurren a veces cosas que no tienen en el fondo mucho sentido? Pero bien, vamos a poner este Mi Venganza, Salva, y continuamos, ¿vale? Venga, vamos allá. Consulté al necronómico para entender toda mi desgracia y no. Bien, Salva, tengo que ser sincero, yo no soy muy amante del death metal más extremo, de ese brutal death, no lo soy nada en absoluto, pero tengo que decir que a Bullset, la banda madrileña con Dave Rotten a la cabeza, son un ejemplo de banda en España. Yo creo que en España no se les ha dado nunca la importancia que deberían de tener, una banda que en el extranjero tienen un culto bastante, bastante grande. Muy requeridos en festivales extranjeros, hacen giras conjuntas con grandes bandas, ¿no?, del metal extremo como Incantation o Sinister. Discazos dentro de su estilo, un estilo que no han variado mucho durante el tiempo, quitando ese disco raro que hicieron de Cybergore, dedicado un poquito al industrial, pero fue más que nada un experimento. Y yo tengo que decir que para mí son un ejemplo de grupo, aunque a mí en disco, pues, o escucharlos mucho rato, no es que me guste mucho, pero en directo disfruto de ellos como un enano. Tengo que decir que en directo son brutales. Y son, dentro del panorama extremo en España, quitando quizás de bandas que vamos a hablar también más tarde, dentro del thrash metal, o incluso algunos del death metal melódico, a Bullset eran prácticamente la única banda que tenía una visión fuera de España de manera internacional. ¿Tú cómo lo ves desde tu punto de vista así? Bueno, un poquito lejano, en el sentido de que, bueno, no es un estilo de música que a nosotros nos llame o que estemos escuchando continuamente, pero siempre los hemos visto un poquito como ese grupo ejemplo, ¿no?, en España, en ese estilo. La frase de nadie es profeta en su tierra, creo que es súper aplicable en este caso, porque a Bullset ha sido una banda, como dices tú, que ha tenido mucha más repercusión y se le ha tenido mucho más cariño fuera de España que dentro de su propio país. Y solamente ha sido por la cantidad de discos impresionantes que ha sacado. Yo no soy fan de este tipo de death metal, soy fan de otro death metal más accesible quizás. Como yo. Pero sí que reconozco que la historia que ha tenido la banda ha sido increíble. Ha tenido y tiene una legión de seguidores fieles desde su primer disco hasta el último. Y sí que es verdad que se la ha comparado mucho con Cannibal Corpse, sobre todo por el tema de las portadas, que siempre han sido con un tono bastante, bastante similar, pero creo que la música de Bullset pide ese tipo de portadas y no veo nada malo en hacerlo así. Si no vamos a por ejemplo al power metal, ¿cuántas portadas no tiene un puto dragón volando por ahí? Y por eso no es que estés copiando a otras obligatoriamente. Creo que Bullset tiene su estilo, su sello, y creo que lo que ha hecho Dave Rotten y compañía, manteniendo la banda y creo que desde principios de los 90 están, es una barbaridad, porque si no desde el primer disco, casi desde el segundo ya están en unas posiciones muy altas dentro del panorama extremo europeo. Y eso no lo puede hacer cualquier banda. Nosotros cuando hablamos de bandas, yo qué sé, como los que hablábamos antes, ¿no? Como Cannibal Corpse, como Suffocation, como Napalm Death, decimos, joder, es que llevan tantos años ahí en primera línea. Pues a Bullset lleva un montón de años en primera línea. ¿Qué pasa? Que cuando alguien... Ya sabemos como en otro país, ¿no? Y alguien dice, escucha a Bullset. Ah, sí, ¿de dónde son? ¿De España? Ah, no, yo paso de bandas españolas. Bueno, pues tú pasas de bandas de calidad. Porque a Bullset, si ha estado ahí, no ha sido por casualidad. No, estos no son los 40 principales donde se te paga para que estés ahí. Esto es caña pura y dura. Y lo que ha hecho a Bullset para mantenerse ahí, está, para mí, al mismo nivel que esas bandas que acabo de nombrar, como Napalm Death, como Cannibal Corpse, o bandas de ese tipo. Salva, a Bullset no han cambiado durante más de 20 años de vida, tanto en temática, porque ellos continúan trabajando el tema del gore, salvaje, es el brutal death de toda la vida. Aparte de eso, hostia, es que Dave Rotan tampoco, si te escuchas los últimos discos de Avulsed, ¿no? Y los comparas un poco pues en esos de finales de los 80, de los 90, perdón, el que yo he elegido, por ejemplo, el Compulsive Hater del disco Stone-Bone Organs, ese es el segundo disco que editan, ¿no? Ya vemos que el Brutal Death es súper salvaje. Lo que pasa es que el tema que he elegido yo tiene una ligera melodía de guitarras, que es lo que en el futuro ellos trabajarán un poco más junto a unos ritmos un poquito más accesibles, ¿no? Quiero decir que dentro del Brutal Death, durante los años, el grupo lo que hace es a su música tan extrema, tan dura, tan cañera, de zapatilla a saco, meterle un poco de ritmos, ¿no? Para que la música tenga un poquito más de ritmo. Pero en el fondo no cambian prácticamente nada. Y sobre todo Dave Rotten a las voces, con un gutural absolutamente salvaje. Y es yo no entiendo todavía cómo puede soportar. Estamos hablando de un tío que lleva más de 3 giras mundiales y han hecho más de 500... Bueno, si estarán cercanos a casi los 700, 800 conciertos con ese estilo. Es que es muy fácil de hablar, pero hay que ver que hoy en día los grupos hacen sus giras, sus pequeños conciertos, sus 4 o 5 conciertos anuales o lo que sea, incluso 20, 30, pero estos tíos llevan más de 20 años sacando discos, girando continuamente, festivales, por todo el mundo. Es una salvajada. Y Dave Rotten, que tiene un cuello a prueba de bombas, porque... Como dices tú, una cosa es escucharlos en estudio, en disco, y otra cosa es verlos en directo, que son un espectáculo, sobre todo él moviendo la cabeza mientras canta, algo que yo no lo he visto en otro vocalista. Seguramente a lo mejor puede que haya otro, pero yo no lo he visto en otro vocalista, que siempre que está soltando, berreando las letras, está moviendo la cabeza con una velocidad y con una violencia que, si lo haces tú en el público, acabas pero con el cuello bastante, bastante dañado. Son unos tíos de puta madre. Dave es un tío de puta madre. Yo tuve la oportunidad de traerlo a Tenerife a que tocara hace ya unos años, justamente con Leo, cuando había dejado Saratoga, y en un festival que hicimos aquí. Y la verdad que es un tío muy, muy de puta madre, un tío muy cercano para la popularidad, la fama que tiene su banda y el puesto en el que está. Creo que no se le ha subido nunca a la cabeza. Lo he podido hablar con él otras veces en algún festival por España, en el Leyenda últimamente también lo vi. Y la verdad que... yo eso siempre lo he hablado, que ese tipo de cosas hacen que la banda sea un poquitito más grande, ¿no? El que no sean que no sean chulos, que no sean unos creídos, que no se les suba la fama o la popularidad o el momento a la cabeza. Creo que a Avulsed no le ha pasado eso y seguramente el karma le ha devuelto un poco ese buen rollo para que sigan estando en la posición que están. Con respecto al disco que vamos a escuchar, o el tema que vamos a escuchar de ese disco, no estoy seguro, pero creo que es el primer tema, y no sé si es el único. El primero sí que es, pero creo que es el único que cantan en español. Hay un tema, no es el que vamos a escuchar, pero sí que hay un tema que cantan en español, que se titula Exorcismo Vaginal. Sí. Creo que es el único que de toda su discografía que canta en español. Aunque sí que es verdad, y aquí enlazamos un poco con el primer tema que sonó en el programa de hoy, que en el anterior disco, en el disco debut, en el Eminence in Putrescendet, cerraban precisamente con Resistiré, de Barón Rojo, haciendo esa cover. Pero claro, este tema no es de ellos, y como tema propio, este es el primero y creo que único, este exorcismo vaginal que hicieron en español. Esa fue mi primera intención, poner ese tema, pero como es un clásico dentro de Avulsed, pues bueno, quería variar un poco, también ponerle un pelín de melodía, un pelín de guitarra solista, que no fuese todo caña, y así que elegí este Compulsive Hater. que, bueno, como estamos diciendo, del año 99, el segundo disco, Stambone Organs, y, bueno, reducid un poco el volumen del aparato que estéis utilizando para poder continuar. Vale, Salva, continuamos enseguida tras escuchar este tema de los Avulsed. Bueno, Salva, ¿cómo resumiríamos un poco a los que vienen ahora? Los Suaves, rock duro de principios de los 80. Bueno, el mítico Yoshi, polémico como él solo. Yo tengo que decir que a mí Yoshi me ha sacado de mis casillas muchas veces. Pero musicalmente, bueno, creo que es uno de los grupos más importantes que ha habido en España, pero con diferencia. Y bueno, yo creo que, aparte de eso, un estilo de música que crean estos Los Suaves, muy particular. Háblame de ellos, porque me interesa mucho saber qué tienes que decir. Pues Los Suaves es una banda que pues llegó a mí como llegaron muchas de las bandas en los años 80, por cinta de cassette, y la verdad que fue una sorpresa, porque recuerdo que cuando llegaron a mí estaba yo escuchando música un poquitito más bestia, más cañera, ya estaba ahí con sonidos un poquitito más extremos, y lógicamente Los Suaves no tenían nada de eso, pero no sé qué fue, no sé si fue la, entre comillas, simplicidad de su música, porque es un rock and roll muy, muy simple. No sé si fue la voz particular de Yoshi o fue las letras inteligentes de Yoshi y tan buenas que tiene. No sé qué demonios fue, pero me enganchó desde la primera escucha, desde la primera canción, que además recuerdo perfectamente cuál fue, porque fue la famosísima Dolores se llamaba Lola, con lo que ya con eso ya me ganaron para toda la vida. Los Suaves es una banda que, intentando buscar un paralelismo con Abulset, que parece algo difícil, pero yo creo que no es tan difícil, es una banda que tampoco ha cambiado en toda su carrera excesivamente su estilo. Creo que si nosotros escuchamos Esta Vida Me Va a Matar, que es el primer trabajo, y escuchamos el último, Adiós, Adiós, yo creo que pasaron como 25 o 30 años de uno al otro, no vemos muchas diferencias estilísticas. Creo que sigue siendo lo mismo, un rock and roll con muy buenas letras para cantar, para hacer muchas de las canciones de barra de bar, ¿no? De estar apoyado ahí con la cervecita y cantándote las canciones de Los Suaves. A veces existen bandas de estilos absolutamente opuestos, como son Los Suaves y como Abulset, pero con carreras extremadamente similares entre los dos. Yo lo que veo es que sí que es verdad estilísticamente lo que tú estás diciendo, pero sí que es verdad que con la entrada de Alberto Cereijo le dotó al grupo quizás de un toque mucho más heavy metalero. No llegamos a eso, quiero decir, pero a lo mejor desarrollos instrumentales mucho más largos, ¿no? Guitarras más distorsionadas, más cañeras. Se le nota que Alberto era un pelín más, mucho más heavy que los anteriores. Sí que es verdad que Yoshi es Yoshi para lo bueno y para lo malo, ¿no? O sea, tiene esa voz tan particular que le da ese sello diferente a Los Suaves que al resto de grupos. Bueno, tan particular esa voz como particular es él, que no puedes saber nunca por dónde te va a salir, en este caso en directo, ¿no? Y bueno, eso a lo mejor ha hecho que sean un grupo con mucho mito también, ¿no? ¿No crees tú que a lo mejor ese personaje que es Yoshi le ha dotado a Los Suaves algo más que simplemente esa música, ¿no? Que haya sido un grupo emblema, tanto por calidad musical como por ese personaje que es Yoshi, ¿no? Que para bueno o para lo malo, pues tú crees. Por ejemplo, yo he visto que los seguidores de Los Suaves son muy acérrimos, ¿no? Son muy, muy fanáticos de Los Suaves. Sí, yo soy uno de ellos. Yo soy muy fanático de Los Suaves. Yo, por un lado, vamos a hablar de esa entrada de Alberto Cereijo. Sí que es verdad que la entrada de Alberto le da un plus a la banda y parece que hoy es el día de volver a cosas que hemos comentado antes, pero si lo comparamos con lo que hablábamos antes de Barón Rojo, creo que es eso, ¿no? Ese cambio que necesitaba la banda para no quedarse estancado en esos primeros discos, que eran más o menos similares. Creo que la entrada de Cereijo, si no recuerdo mal, creo que fue en Malas Noticias. Fue un paso muy, muy hacia adelante, muy parecido al de Saratoga también con Leo y con Dani. Con respecto a Yoshi, Yoshi es un personaje. Yoshi es lo suave, nadie más es lo suave. Yoshi es lo suave porque es el compositor principal de todas las canciones, letrísticamente, creo que prácticamente del 99% de las canciones. Musicalmente también es el compositor de muchísimas canciones. Y creo que, sin duda, Yoshi es la cara de los suaves. Por hacer una comparación con otra banda conocida por todo el mundo, Yoshi sería el Lemmy de Motorhead. Las salidas de tono de Yoshi sí han sido últimamente, en los últimos años ha tenido un montón de salidas de tono debidas a, pues ya sabemos, a su, no sé si llamarlo adicción al alcohol o qué. Yo los vi en la gira del Malas Noticias, en la gira del Santa Compaña y no sé si también en la gira del Maldita Sea Mi Suerte. No estoy, tres veces lo recuerdo haberlos visto seguido y creo que esa pasión por el alcohol la tenía. Yo estuve en el camerino con él y compartimos, recuerdo, una botella de 100 pipas de whisky, los dos, y no, yo no lo veía un tipo que fuera astemio ni nada de eso, ¿no? Lo que pasa es que sí que es verdad que en los últimos años eso ha ido a mucho más y eso ha, por un lado, ensuciado su imagen, por otro lado, ensuciado la imagen de la banda y por otro lado, ha estropeado una carrera que yo creo que era muy, muy brillante, con una discografía muy buena, prácticamente redonda, incluso hasta en los títulos de los discos, con ese último trabajo titulado Adiós, Adiós, que era como ese epitafio de la banda. Y creo que esos últimos conciertos lo que ha hecho es emborronar un poquitito todo ese buen hacer de casi 30 años de banda. Y como fan incondicional de la banda, que yo me declaro, me da mucha, mucha tristeza esos últimos episodios que tuvo la banda. Afortunadamente, para los que desde la distancia queremos a Yoshi, lo vemos ya bastante, bastante recuperado. Hace poquitito estuve viendo y escuchando una entrevista que le hicieron en la radio y la verdad que se le ve muchísimo más recuperado y eso es una alegría porque creo que Los Suaves no merecía tener un final como el que estaba encaminado en esos momentos y creo que el tiempo pues hará que se olvide un poquitito esa última etapa gris y la gente recuerde sobre todo Los Suaves por los grandes conciertos que hicieron y por los magníficos discos que hicieron. Así es, y bueno, elegimos, Salva, has elegido Mi Casa del Si Yo Fuera Dios del 2003 y que no hay que olvidarse que Los Suaves llevan en esto una barbaridad de tiempo, es que llevan ya 40 años, es que y es una pena recordar a lo mejor estos últimos tiempos teniendo tantos años que poder elegir de ellos como gran grupo que han sido, ¿no? Mira, esto, Los Suaves tienen algo que Barón Rojo no han tenido, ¿no? Y es que durante toda su vida han tenido una calidad y han mantenido una calidad muy alta en sus discos. Y bueno, a pesar de esos problemas que pueda tener Yoshi como personaje, estilísticamente y de calidad nunca han bajado. Sin embargo, de Barón Rojo, tristemente, pues no podemos decir lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, hay que quedarse con ello en Los Suaves y poner este tema para que recordemos lo grandes que han sido Los Suaves, tanto en los 80, sí, porque como en los 90, como en los 2000. Ajá, sí, porque te iba a decir que Esta Vida Me Va a Matar, que es el disco debut, sí, el 81, 82, por ahí, es un disco que contiene clásicos que siguen tocando, claro, o claro, seguían tocando, en los directos. Eso hace que se vea que es un discazo. A mitad más o menos de su discografía aparece Malas Noticias, que es mi disco preferido de ellos, que tiene, parece, un grandes éxitos de Los Suaves, porque son temazos por todos lados. Y si nos vamos al último disco, el Adiós Adiós, o este que va a sonar ahora, el Si Yo Fuera Dios, son dos discos impresionantes que están al final de su carrera. Es decir, es lo que dices, ¿no? Es una banda que ha mantenido una calidad compositiva desde sus inicios hasta el final, claro, con altibajos como todas las bandas, evidentemente, pero que no fue lo que le ocurrió a esas tres bandas de bandera que siempre nombramos, ¿no? A los Barón Rojo, a los Obús, a los Ángeles del Infierno, que sí, que tuvieron muy buenos discos al principio, pero después se fueron diluyendo ahí como un poquitito en discos mediocres y en discos malos. Los Suaves no le ha pasado eso, ha seguido una línea bastante recta, bastante igual desde el principio hasta el final, y creo que el legado que nos han dejado a todos los que somos fans de la banda, pues yo creo que es casi casi inmejorable. Pues bueno, vamos a escuchar este Mi Casa de Si Yo Fuera Dios del 2003. Pienses que está pasado, seguro que algo le pasa. Pasa que lo han engañado o está levantando su casa. Y ahora que todos se esconden, ahora que todos se escapan, si quieres conocer a un hombre, pregúntale cómo es su casa. Es un hotel de tercera. cuestión de regreso, casi siempre perdedor, pero nunca fracasado. Mi casa es el rock and roll, es donde al fin llego, cansado de viajar, quieta sola, siempre espera, porque mi casa es una casa. Bien, Salva, si antes habíamos hablado de Saratoga, bueno, podríamos poner un poquito al lado como banda de éxito y de, bueno, y de repercusión en esos finales de los 90, principios de los 2000, a Avalanche, que para mí tienen, es que no sé, yo tengo una debilidad por este grupo, sobre todo por el disco El Ángel Caído. Es que me parece una obra maestra. Quitando un temita que hay que no me gusta, que es Corazón Negro, que me parece Camela en heavy, el resto del disco me parece perfecto. Y ya no solo eso, ¿no? Elijo Avalanche un poquito por la injusticia también, como se le ha tratado al grupo. Eso lo hablamos Osvaldo y yo en el programa de Polémicos 2, que sacamos Los Poetas Han Muerto, que es el disco que va posterior del disco que he elegido, del tema que he elegido, que es Chana, del Ángel Caído, y todos esos problemas que tuvieron Avalanche tras la salida de Víctor García y Alberto Ardínez. Hubo un mare magnum cuando editaron este disco, este Ángel Caído, y bueno, hay que decir que Avalanche, Salva, yo supongo que tú ya desde ese La Llama Eterna, ¿no?, ya empezarías a conocerlos con Lozano de cantante. pero con la entrada de Víctor García ya dieron ese salto de calidad, esa particularidad, ¿no?, también al grupo, de un heavy metal cercano al power, con cierto toque de progresivo, con esa voz tan particular de Víctor García, ¿no?, un poquito más carraspeante, más, no tan chillona, no tan aguda, que ya empezó a dar sus frutos, ¿no?, con ese disco anterior, con El llanto de un euro, de un héroe, tras editar La llama eterna, editaron ese Llanto de un héroe, que ya empezó a tener un éxito bastante grande, ¿no? Pero con este Ángel Caído ya se convirtieron posiblemente en la banda más importante de ese heavy metal de finales de los 90. Es Salva, qué pena lo que ocurrió después, porque esta banda no podía haber llegado muy allá, ¿no? Sino que no hubiese sido esa separación de dos bandos, tanto en fans como a lo mejor en prensa musical, que también ocurrió, también hubieron bandos tanto en prensa como en fans, seguidores. Empezó a crear ahí unos problemas que creo que a Avalanche no le sentaron nada bien, ¿eh? Una banda que, a diferencia, por ejemplo, de Saratoga, a mí los primeros discos sí que me interesaron muchísimo. Como dices, La llama eterna fue un disco que me gustó, que era power, pero que estaba casi al 50% compartido con Heavy. Y luego sí que la entrada de Víctor en Llanto de un héroe, que a mí me parece una maravilla de trabajo, creo que ahí ya la banda se convierte en una banda de power metal absoluta, refrendado después por ese clásico imprescindible, porque además yo lo puse también en la sección de clásicos imprescindibles de mi canal. Hice la reseña del Ángel Caído, porque me parece, pues, un clásico imprescindible para todos los amantes del power metal. Para mí es su mejor disco también, y creo que todos los problemas que luego pueden surgir desde los fans, desde los propios medios de comunicación también, vienen por culpa de Alberto Rionda y el intentar creo que Alberto Rionda ha hecho, para mí, ha hecho dos cosas que yo las considero erróneas. La primera es que Los poetas han muerto lo haya sacado bajo el nombre de Avalanche, cosa que los fans power metaleros de la banda yo creo que no se lo perdonaron nunca. Cuando hablo de Los poetas han muerto, me refiero a Los poetas han muerto y los discos que llegaron después, hasta El ladrón de sueños, me parece. Y la otra cosa que creo que no se le termina de entender a Rionda es que después haya hecho Alquimia con un sonido exactamente igual al de Avalanche, los Avalanche power metaleros. Creo que si a Los poetas han muerto, etcétera, etcétera, le hubiera puesto el nombre de Alquimia, y los discos de Alquimia los hubiera llamado bajo el nombre de Avalanche, creo que la gente no hubiera protestado. Hubiera habido un tiempo ahí, un impasse de tiempo entre uno y otro, bastante grande, pero la gente entendería que fue como un parón que hizo para hacer otro proyecto de música más hard rockera y con otro nombre. El problema fue que después de El Ángel Caído, que repito, es el mejor, creo que me atrevería a decir que es el mejor disco de power metal que se ha hecho en España, la gente esperaba otro disco de power metal, evidentemente, y salta con esto. No solamente por el cambio de vocalista, eso, bueno, lo hemos visto en bandas, hoy mismo lo hemos visto con Saratoga, por ejemplo, sino porque el estilo cambia radicalmente. Y luego hay un tercer cambio, que es el de cuando vuelve a formar Avalanche, pero este Avalanche All Star, que llama, también un poco incomprensible, ese fichaje de estrellas, de galácticos, ¿no?, del metal europeo, para formar una banda que al final va a tocar los mismos temas que estaban tocando antes y va a hacer discos en español como hacía antes. No sé, es un poquitito incomprensible lo que pasa por la cabeza de Rionda. Dicho esto, me encanta la discografía de Avalanche entera, desde el principio hasta el final. De hecho, creo que el disco que menos me gusta es este último que sacaron, que no me termina de convencer, el de El Secreto. Pero si yo tengo que coger la parte hard rockera de Avalanche, me gusta tanto, y a veces incluso un poquitito más, que algunas cosas de las de la parte power metalera. Aquí, Salva, lo que sí que es verdad lo que tú dices, que podríamos decir que se encasilla dentro del power metal, pero iríamos quizás a la variante un poquito más progresiva de unos Symphony X mezclado con unos Angra, ¿no? Yo creo que lo bueno que tuvieron Avalanche, sobre todo en esos dos discos, Llanto de un Héroe y El Ángel Caído, es dentro de una melodía. Alberto tiene una particularidad mucho en sus riffs, ¿no? En su sonido de guitarra, que es muy denso, ¿no? Tiene unos riffs muy densos, muy cargados, pero coño, que hace una conjuga muy bien con las melodías que también trabaja en sus inicios de tema. Por ejemplo, él suele iniciar con partes bastante melódicas para luego pasar a riffs muy duros, muy pesados, y ya luego pasar a otro ritmo un poquito más melódico, más rítmico, ya con la voz del cantante, ¿no? Juega mucho con ese toque que me recuerda muchísimo a Michael Romeo de los Symphony X, pero con la particularidad que Michael Romeo para mí es mucho más pesado, ¿no? Es mucho más denso, y Alberto sabe jugar un poquito más con esas melodías. No se me hace tan... no se me atraganta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tienes toda la razón del mundo en el tema de... Bueno, dime Salva, primero. Sí, que te quería puntualizar que eso no solamente se nota en los discos que suenan power metaleros, sino en los discos que suenan hard rockeros, hace lo mismo. Lo que pasa es que con una intensidad un poquitito menor. Correcto. Porque la música se lo pide, pero sigue siendo lo mismo. Es decir, hace unos riffs muy, muy potentes, pero precedidos antes de unas introducciones como mucho más melódicas. Sí, creo que lo hace perfectamente en los dos estilos que ha manejado la banda desde su inicio. Bueno, dos estilos, no sé si nombrar un tercer estilo, porque Malefic Time, ese disco más cañero, que ha sido siempre un disco que ha pasado como muy... sin pena ni gloria. Sí, a mí es un disco que me encanta, me parece un momento en el que la banda dice, vamos a hacer lo que nos da la gana. Pero además lo que nos va a dar la gana hacer va a ser una cosa espectacular, y creo que es un disco que desde su formato, yo lo tengo en original, y la verdad que el formato de este medio libro disco con los dibujos de Luis Royo es muy muy bueno, y luego la música que tiene dentro no se parece nada a toda esa etapa que habían estado haciendo hard rockera. Más duro. Ni se va a parecer tampoco a lo que van a hacer después, ni a la parte power metalera. Es como un tercer estilo que solamente sale reflejado en ese disco, y que creo que eso, que ha tenido una mínima repercusión para la calidad que tiene. Claro, aquí hay que ver, hay que decir que tras la ruptura de Víctor García, Alberto Ardines, que se van de Avalanche, entra Ramón Lage, entra una serie, un cantante que a mí me encanta, ¿no? Tiene una tesitura de voz un poquito más fina, más melódica, quizás a lo mejor no tiene esa presencia que tiene Víctor, ¿no? Pero sí que yo creo que como calidad musical, como cantante, es ligeramente o bastante superior a Víctor, ¿no? En escena es otra cosa. Luego sí que es verdad que tiene una linealidad Avalanche en estilo, sí que es verdad, más hard rockero, con toques progresivos, algún ramalazo que recuerda de vez en cuando a esos discos anteriores, pero llega Malefic Time, como tú estás diciendo, dan una vuelta de tuerca, se vuelven mucho más oscuros, ¿no? Mucho más potentes. Es verdad que el disco es un concepto con Luis Royo, ¿no? Sobre un apocalipsis. Eso tenía que haber tenido una continuación, tenía que haberse trabajado mucho más, pero claro, yo creo que ahí Alberto estaba un poco quemado, decide romper con el grupo, pararlo. También había muchos problemas en la banda. Ramón Lage y una serie de componentes tenían bastantes problemas con Alberto, con Rionda. Y claro, aquí nace lo que tú has dicho de Alquimia, ¿vale? Yo creo que ahí lo que él quiere es empezar un poco de nuevo con me parece que es Isra de cantante, que estaba anteriormente con... Isra, sí. Sí. ¿Qué grupo? Amadeus estaba anteriormente, ¿no? Sí, correcto. Un grupo se llama Amadeus. Vale. Yo creo que ahí él intenta hacer una no un inicio de cero, pero como si hubiesen, como tú has dicho, ido al principios de los 2000 y haber continuado tras el ángel caído, ¿no? Y yo, en una crítica que hice en una web sobre ese disco, al final lanzaba dos preguntas, y era: ¿por qué ha creado Alquimia, pudiendo haber continuado como Avalanche, esta vez sí, con un estilo bastante parecido, quizás más neoclásicos? Estos de Alquimia tienen un estilo un poquito más neoclásico, más típico power que a lo mejor ese ángel caído o llanto de un héroe, pero entraba dentro de las tesituras. A mí el primer disco de Alquimia me voló la cabeza, me pareció sublime. El segundo no lo tengo tan escuchado, no puedo comparártelo, pero el primero de Alquimia me parece una obra que está a la altura del ángel caído o de llanto de un héroe, ¿no? Entonces, cuando en el segundo disco de Alquimia él decide de nuevo romper y decide restaurar de nuevo Avalanche, y yo escucho el tema de que entra Maite Rana, continúa Isra, que estaba en Alquimia con él, Paulsen de bajista, bueno, una serie, Jorge Salán de guitarra, yo digo, coño, a mí me falta aquí algo, ¿no? Hay algo que no me cuadra, y ese que no me cuadra es que la primera intención de Alberto no era esta. La primera intención de Alberto era hablar con Víctor García y hacer una especie de paces para Avalanche, pues a lo mejor hacer una gira de reunión, un recuerdo del ángel caído, querían hacer pues una conmemoración, y claro, Víctor García dice que no, y aquí surge la oportunidad con un promotor brasileño, me parece que es, donde le da la ocasión de poder hacer esto del All-Star, y es donde surge estos nuevos Avalanche, estos nuevos. Exactamente era lo que te comentaba yo, ¿no? Es ese por qué no hicieron esto con este nombre y por qué hicieron esto con otro nombre. Porque volviendo otra vez un poquitito a esa parte hard rockera, a mí Ramón Laje me parece también un muchísimo mejor vocalista que Víctor, pero son dos vocalistas absolutamente diferentes, claro. En tesituras, en capacidad vocal o como se quiera llamar. Y como siempre me gusta a mí un poco el compararlo, ¿no? Lo comparo también con el caso, por ejemplo, de Nightwish, ¿no? Nightwish cuando entra a NEP, Aner no es capaz de cantar las canciones de Tarja. No entiendo por qué ese empeño, o de mantener el nombre de la banda, o de intentar poner un vocalista que no es capaz de cantar esas canciones. Y eso es lo que le pasó a Avalanche también. Las críticas a Ramón fueron grandísimas cuando intentaba cantar las canciones de El Ángel Caído, de Llanto de un Héroe, porque no era capaz de llegar a los registros que tenía Víctor, porque son dos voces absolutamente diferentes. La voz de Ramón a mí me encanta, la voz de Ramón encaja perfectamente en el sonido que quería Rionda para todos esos discos hardrockeros que hizo, pero creo que ese era el momento perfecto, Los Poetas Han Muerto era el momento perfecto para ponerle otro nombre a la banda, hacer otro estilo, olvidarse de Avalanche. Porque lógicamente, si tú cambias el estilo tan radical en el siguiente disco, justo el siguiente disco al que te ha dado el mayor éxito de todos, es porque ya no quieres hacer ese tipo de música. Bueno, pues cámbiale el nombre a la banda, dejas la banda anterior en un puesto el más alto de todos, porque Avalanche con El Ángel Caído estaba en el top 1, Y montas otro proyecto hasta que te vuelvan otra vez las ganas de hacer ese tipo de música, que fue, pues eso, como en el 2011-2012 cuando sacó Alquimia. Y ahí le vuelves a poner el nombre de Avalanche con otro vocalista, como es Isra, que sí puede llegar bien a esos registros. Y hubieras hecho una banda paralela con Ramón y con ese estilo, que hubiera sido súper aplaudida, mucho más de lo que fue. Porque no estás, no sé si utilizar el término mancillar el nombre, pero al menos no estás bajo ese nombre cambiando un estilo de esa manera tan radical. Creo que hay aciertos, la entrada de Ramón es un acierto. Los discos, repito, Los Poetas Han Muerto me parece, creo que el mejor disco de esa etapa, pero a mí El Hijo Pródigo me encanta y El Ladrón de Sueños me encanta también, pero creo que lo deberías haber hecho con una denominación distinta y no con la denominación de Avalanche. Creo que ese final de, o ese principio de los años 2000, cuando terminan de hacer El Ángel Caído, a partir de ahí Rionda creo que tiene una confusión de ideas que hacen que no beneficie lo que debería haber beneficiado a la imagen de Avalanche, a la imagen del propio Rionda, porque creo que ha tomado decisiones, bajo mi punto de vista, evidentemente, que han sido equivocadas, como esa del nombre, como esa de hacer Alquimia después para hacer lo mismo que hacía con Avalanche antes, o esta última entrada de toda esta gente que realmente no sigo sin entenderlo. Sí, bueno, lo importante es eso, el legado que nos dejan, y para muestra un botón, Chana del disco El Ángel Caído, para mí una joyita. Así que, Salva, vamos a escuchar este Chana, que es un temazo. Vamos. Yeah. Salva, y volvemos un poquito a la nostalgia. Vamos al pasado. Sangre Azul, otra de esas bandas grandes que se quedó a medio camino. A medio camino, en, bueno, podíamos meterlo dentro de ese hard rock, glam rock. ¿Cómo lo definirías tú a estos Sangre Azul, que tristemente duraron solo tres discos y quizás lo dejaron con el disco de más calidad, pero claro, a la vez en una época que no era tan afín y tan acorde a lo que estaba empezando a manejarse aquí en España? No en Estados Unidos, que es el estilo de música que quizás a ellos, o sea, el país que mejor les diría al estilo de música que estaban creando, pero España siempre ha sido muy reticente a grupos como, como ese estilo que estaba creando Sangre Azul, ¿eh? Y un poquito triste lo que ocurrió al final, que la banda no pudo continuar, porque bueno, el éxito no les terminó de llegar en el momento oportuno y se quedaron en el camino como tantas otras bandas. Yo los definiría como una banda básicamente de glam, porque si somos así como muy, si hacemos como un resumen muy muy resumido de lo que es el glam metal, de hard rock con laca en los pelos, y creo que eso era Sangre Azul. Hacían hard rock pero con una imagen muy parecida a bandas de las más famosas que hubo en esos momentos en España, como fue Bon Jovi o como fue Europe. Y Bon Jovi y Europe, otra cosa no, pero laca tenían para regalar. Estamos hablando de un momento en el que discos como el Slippery When Wet o incluso el New Jersey de Bon Jovi habían llegado a nosotros, había llegado el The Final Countdown de Europe también, y eso lógicamente, cuando hay un estilo que empieza a sonar mucho y llega de otros lados, pues hay mucha gente que monta bandas de ese estilo. Eso ha pasado y pasará toda la vida, y creo que Sangre Azul fue una de esas bandas que siguió un poquitito ese estilo que habían marcado esos grupos como los que acabo de nombrar, ¿no? Como Bon Jovi o como Europe. Lo bueno que tuvo Sangre Azul es que su primer disco, desde Obsesión, ya hicieron un muy buen disco, pero que fueron superándolo a medida que iban creciendo. Cuerpo a Cuerpo fue mejor y El Silencio de la Noche es sublime. Sangre Azul me recuerda, salvando las distancias, a Poison. Porque Poison, yo considero que los tres discos que hicieron hasta Flesh and Blood fueron tres discos que fueron superándose uno al otro. Creo que el Flesh and Blood, que es el tercero, es su mejor disco. La diferencia entre Sangre Azul y Poison es que Poison siguieron, y lo que hicieron fue emborronar todo lo bueno que habían hecho antes con los siguientes trabajos que hicieron, y Sangre Azul, por las razones que fueran, pararon en estos momentos, dejando en el mejor momento y con el mejor disco la carrera de la banda. Creo que si tenemos que hablar de Sangre Azul, evidentemente tenemos que decir que es la mejor banda de glam metal, o de este sonido americanizado con pelos así, etcétera, etcétera, que ha tenido España, que ha tenido algunas más. Creo que otra podría ser Niágara, ¿no? Y creo que lo confirmaron mejorando disco tras disco hasta llegar a ese Silencio de la Noche, que ya te digo, para mí es una auténtica maravilla y de los mejores discos de hard rock que se han hecho en España y que se han hecho en español. Claro. Aquí el problema que, bueno, hay que decir que Sangre Azul se da a conocer por el famoso Villa de Madrid, era esos concursos que hacían en Madrid, que dio a conocer a tanta banda. Quizás el problema de Sangre Azul es, si tú te das cuenta también, Salva, Europe tiene dos bombazos. Tiene ese Final Countdown y me parece que luego tiene Load of This World, ¿puede ser? Sí. Y sí. Bueno, y podríamos decir que ahí Europe también tiene un bajón o sea, el hard rock, glam rock, tiene un bajón tremendo en ventas, y las nuevas tendencias se comen el hard rock tanto en Estados Unidos como en Europa. O sea, el problema de Sangre Azul es unirle esa crisis que empieza a tener el hard rock y que es de España. Quiero decir que España no te da de vivir prácticamente de la música. Si encima eso lo unes un poquito de esa crisis musical del hard rock y del glam rock que estaba empezando a tener el año 89-90, pues casi nada, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que bandas como tú estás comentando, como Poison, como Rat, como Cinderella, como Motley Crue, hay que ver que a partir del 90 es donde viene la debacle de todas esas bandas, ¿no? Entonces, añádele que es española, ¿no? Y bueno, es que yo creo que tristemente se vio ahí, ¿no? Que en el momento que tenía que dar ese paso, junto a la calidad del disco, no vino ese apoyo en ventas, porque el disco sí que vende bastante menos El silencio de la noche que El cuerpo a cuerpo. O sea, no va relacionado la calidad del disco con las ventas que se estaban realizando. Entonces yo creo que ahí la banda no tuvo apoyo tanto de discográficas como de promotores y se vino todo un poquito al traste y esa decepción, ¿no? Y bueno, tristemente se rompió la banda, porque es que prácticamente la banda duró muy, muy poquito más, ¿no? Y bueno, Tony, el cantante, empezó a hacer trabajos en solitario y bueno, nos han dejado este legado de una banda que ha quedado relativamente mítica, ¿no? Porque a lo mejor el no volver de una manera como se ha hecho nostálgica de tantas bandas ha continuado el que el nombre de Sangre Azul no se haya mancillado, ¿no? Y continúas teniendo pues esa referencia de estos tres discos con un grato recuerdo y no esa cagada que podía haber sido esa reunión un poquito ficticia y sin interés ninguna que la nostalgia. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y me alegro muchísimo que no haya habido, y espero que no haya nunca, una reunión de Sangre Azul, porque no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo, va a parecer más pues lo que suele ocurrir con las reuniones, ¿no? Un producto comercial para ganar un poquitito de dinero que realmente una necesidad de reunión. Creo que no la va a haber. Deseo que no la haya, porque creo que no va a ser lo mismo. Es decir, aunque se reúnan y todo vaya de puta madre y todos sonrían y todo lo que tú quieras, ir a ver a Sangre Azul en el 2019, en 2020, no va a ser lo mismo que verlos a finales de los 80. Entonces no creo que fuera nada bueno. Creo que la falta que comentabas antes de ayuda, de promoción, de interés de las discográficas por un siguiente trabajo de Sangre Azul, creo que también fue debido, si nos situamos en el momento, estamos hablando de que El silencio de la noche sale en el año 89, es justo el año ese que prácticamente está precediendo a la irrupción como un elefante en una cacharrería del grunge, que ya sabemos los estragos que hizo en toda la década de los 90. El grunge entra a principios de los 90 y los medios de comunicación se dedican solamente a promocionar este tipo de bandas, a los Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains, etcétera, etcétera, y se olvidan del resto de estilos que estaban antes. Hemos visto que ha habido, no solamente en el caso de España, el glam metal estaba cogido con alfileres, pero donde tenía un asentamiento bastante importante, que era Estados Unidos, fue un estilo que desapareció prácticamente por culpa de ese apoyo que se le dio al grunge. El thrash metal le pasó lo mismo, el power metal le pasó lo mismo, el heavy. Casi todos los estilos de metal fueron absolutamente despreciados y metidos en el trastero por parte de discográficas, por parte de medios de comunicación y evidentemente por parte del público, que no tiene la opción de encontrar este tipo de sonidos, y todo a favor de estos grupos y este nuevo estilo que había irrumpido, que fue el que se llevó solamente los aplausos y los focos. Un poco de culpa la tiene también, creo que esa entrada, yo me acuerdo perfectamente de ver los programas de televisión cuando antes echaban programas de televisión de música, que no se le daba ningún tipo de promoción a otra cosa que no fuera la música que venía de Estados Unidos y más concretamente de Seattle. Punto. Así es. Sí, además, perdona, para terminar, y si además tenemos el caso de, como te decía, que el glam metal era algo como muy cogido con alfileres que había en España, pues esos alfileres se cayeron enseguida y Sangre Azul pues desapareció. Afortunadamente, como digo, desapareció con este vistazo. Así es. Iba simplemente a estar, estoy de acuerdo contigo. Añádele, pues bueno, que el metal fusión, ¿no? Todas esas tendencias nuevas que entraron, pues con grupos como Faith No More o quizás Machine Head, Fear Factory, se empezó a meterse el industrial, empezó a meterse el groove metal, Pantera, tal. Pues bueno, uh-huh. Todavía más, ¿no? Súmale a todo eso, esas nuevas tendencias junto al grunge. Se comieron todo lo que hubo hasta el año 2000. Así que bueno, como estamos haciendo en nuestro programa, tiramos de nostalgia y empezamos con Abre Fuego, o sea, vamos a escuchar Abre Fuego del disco Silencio de la Noche, de estos Sangre Azul del año 89. We'll be right back. Antes, Salva, hemos hablado de Saratoga y habíamos comentado algo sobre una banda que íbamos a hablar a posterior. Ha llegado el momento, ¿no?, de hablar de esa banda que nació a la sombra de Saratoga cuando Nico del Hierro decidió, pues bueno, hacer ese parón con esos Saratoga. Por tanto, bueno, tanto Tony Hernando como el batería Andy Fee decidieron arrancar un nuevo proyecto llamado Lords of Black. Bueno, Tony Hernando lo tiene claro porque quiere enfocar el grupo de manera al mercado internacional y se hace con los servicios de un Ronnie Romero, un cantante chileno afincado en España, con una tesitura de voz muy cercana. Bueno, podríamos decir que es de la escuela Dio, ¿no? Ronnie James Dio, ¿no? No tan power metalera, tan chillona como estaba siendo a lo mejor Tete Novoa, León Saratoga. Yo creo que esa es la particularidad y el plus que Tony Hernando decide ponerle a ese nuevo proyecto, Lords of Black. Un grupo que quizás musicalmente no se aleja tanto de Saratoga en algunos aspectos, menos power, ¿no? Podríamos decir que tiene un aroma de heavy metal mucho más clásico, quizás también un poquito más progresivo, muy contundente. Bueno, este Ronnie Romero que decide fichar Tony Hernando viene de grupos como Nova Era, ¿no?, que estaba con José Rubio, es guitarra también, por ejemplo, de Warcry, de Dúnedain. Y bueno, como estamos hablando, con una tesitura mucho más Ronnie James Dio, que dota al grupo de una tonalidad más clásica, ¿no?, dentro de un metal bastante contemporáneo actual que tiene Lords of Black. Con un primer disco, bueno, que me parece un disco bastante bueno, bastante decente, me gusta bastante, pero que creo que en el 2, editado más tarde, ¿no?, en el año 2016, ese primer disco creo que está sacado en el 2014-2015, pone encima de la mesa ya un grupo bastante hecho, bastante bueno, pero yo creo que con el segundo disco, con ese 2 que estoy diciendo, ya yo creo que el grupo está ya muy bien compactado, los temas son brutales, la producción es ejemplar, Tony Hernando está que se sale a DC. Salva, yo creo que se saca de la manga Tony Hernando un poquito esa espinita que a lo mejor esa manera de acabar con Saratoga que tuvo Nico del Hierro, yo creo que a Tony Hernando lo dejó un poquito descolocado, yo creo que no se lo esperaban tanto Andy como Tony, y bueno, creo que es un discazo ese 2 que estoy diciendo. Y bueno, ese tercer disco que sacan, un poquito más complicado, ¿no?, ese Icons of a New Era, no me termina de convencer tanto como ese segundo, pero yo creo que es un grupo que podemos poner como ejemplo para bandas que miran un poquito internacional. Por ejemplo, Reveal, de Tino Hevia, que acabo de entrevistarlos yo hace poco, habréis escuchado la entrevista. Es un grupo también enfocado a estos mercados. Quizás Darkmoor en su época también era un grupo ejemplarizante, ¿no?, en ese estilo. Y yo quería remarcar esto, Lords of Black, como esos grupos de heavy metal que quizás tienen mucho más apoyo, como estábamos hablando también antes con Avulsed y con otras bandas, mucho más apoyo fuera de España que en España, ¿no? Y que aquí en España apenas se conocen y joder, fuera de España tienen una repercusión bastante interesante y se les hace caso. Y yo creo que Lords of Black es un ejemplo de eso. Sí, desde luego. La comparación con Avulsed es totalmente acertada porque es así. Los Lords of Black fuera de España, por desgracia, para nuestro metal, es más conocida que dentro del propio país. Y creo que eso no es bueno porque lo que deberíamos todos es estar. Primero, deberíamos estar orgullosos de lo que estamos sacando fuera, porque lo que estamos sacando fuera, con lo difícil que es salir ahora, que es mucho más difícil que antes, a pesar de que la gente piense que no, porque antes era más difícil porque había menos medios, etcétera, etcétera, pero también había menos bandas. Ahora prácticamente cada uno tiene una banda en su habitación, se la hace con el ordenador, y salir al exterior, aunque sea de manera digital, es mucho más fácil. Pero también es mucho más difícil llegar a hacer festivales, a hacer conciertos por otras partes que no sean tu país. Y creo que Lords of Black lo ha conseguido a base de un... yo no sé si decirte que para mí el mejor disco es el primero. Creo que me gusta más el primero incluso que el segundo. Me parecen dos discos que están a un nivel bastante, bastante parecido. Evidentemente, la gran acogida que tuvo el primer trabajo fue un motivo importante para que Frontiers Records lo fichara para el segundo y para este tercero. Frontiers Records, que creo, si no me equivoco, son italianos y que están sacando ahora mismo una cantidad de discos impresionantes de lo mejor del power metal en Europa. Estamos hablando de bandas como The Ferryman, que precisamente es donde está ahora también Ronnie. Uh-huh. Seven Wonder, lo que ha hecho Timo Tolki, Primal Fear también los han estado sacando. Es que, Salva, Frontier trabaja más en músicos que en grupos en concreto. Ellos suelen tener una escudería de músicos y trabajan mucho. Si te has dado cuenta, Frontier forma grupos sobre ya bandas que ellos fichan, ¿no? Por ejemplo, tú estás diciendo de Ferryman, que es Maite Rana, Ronnie Romero, y sí. Ya no me acuerdo quién es el otro. O trabaja mucho en tributos. Quiero decir yo que Frontier tiene muy claro que él confía en una serie de músicos que son los que le van a traer a otros tipos de proyectos paralelos y crecer y dar más riqueza a todo ese sello que es Frontier, ¿no? Y estoy de acuerdo contigo sobre si el primero o el segundo. La verdad es que son dos discos muy parecidos, de estilo muy parecido. Quizás el último es el único que ha variado un poquito, se ha hecho un pelín más melódico, no tan duro. Y Salva, una pena que Ronnie decidiese salir del grupo, pero bueno, yo creo que Diego Valdez, que es el nuevo fichaje que ha hecho Tony Hernando para la banda, creo que puede suplir perfectamente y ver el futuro todavía con esperanza, a pesar de todos esos problemas que está teniendo Tony para tirar adelante esta banda. A Diego Valdez yo lo conozco de varios discos que ha sacado con bandas argentinas. De hecho, se supone que todavía se mantiene dentro de las filas de Lord Divine, que sacó un disco este año impresionante. Pero yo lo conocía anteriormente del segundo trabajo que publicó Azeroth, que como el de Lords of Black también se titula 2, y ahí ya me interesó bastante su voz. Me parece un grandísimo, grandísimo vocalista. También lo escuché en algún otro disco, lo escuché. No recuerdo ahora exactamente, pero sí lo he escuchado en algún otro disco. Ha estado con gente como Barilari, con Beto Vázquez. O sea, es un tipo que dentro de Argentina tiene mucho nombre y creo que para mí ha sido un buen fichaje. Y a mí este tercer disco me sigue gustando tanto como los anteriores. Es el menos que he escuchado de los tres, pero no me parece que haya perdido calidad y la incorporación de Diego me parece que está supliendo tanto en directo como en estudio perfectamente a Ronnie. Sí, bueno, yo más que nada he elegido el grupo para, bueno, dar ejemplo de lo que se hace en España, que no se le hace caso. Y que bueno, en el extranjero, pues bueno, les tienen más cariño que en este país, que a veces no comprendemos cómo podemos actuar así, ¿no? Pero bueno, gracias a que lo tenemos en música, en disco, podemos poner pues temazos como este Only One Life Away de ese 2 de los Lord of Black. Es que escuchas este tema, por ejemplo, Salva, con ese riff de guitarra que tiene Tony, cómo trabaja las guitarras, el sonido poderoso de Andy C. Ronnie Romero, bueno, no emulando, pero sí haciendo de discípulo de Ronnie James Dio, y normal que en parte Rainbow se fijase ese Richie Blackmore con Ronnie Romero y se lo haya llevado también para hacer pues ese nuevo Rainbow, ¿no?, que está haciendo Richie Blackmore haciendo giras por ahí. Así que una pena, por una parte, ¿no?, que se lo lleve y que se vaya del grupo, pero por otra parte, pues bueno, los cantantes de calidad normalmente encuentran sitio en otros lugares y pueden vivir de la música. Que bueno, esas son esas dos partes de la baraja que tiene muchas veces este tipo de grupos como Lords of Black, ¿no? Que se te puede ir cualquier miembro en cualquier momento, porque son grupos que, bueno, están cogidos con pinzas, no vives de ellos del todo, necesitas de otros proyectos, es complicado esto, ¿eh? Sí, la verdad que, bueno, ¿qué vamos a decir de poder vivir de la música? Y yo creo que al final, pues, los músicos muchas veces son trabajadores y tú tienes que buscarte el pan donde sea. Y la verdad que Rainbow pan creo que no le va a faltar. Y creo que Ronnie, pues mira, seguramente estará haciendo eso. Lógicamente con eso va a tener mucha más repercusión mediática a nivel mundial, pero también creo que por otra parte es más un trabajo de trabajo, un sí, trabajo vitalicio, dinerario que el placer de cantar con una banda que, bueno, cantar ahora mismo con Rainbow, no me refiero al cantar en sí, sino el estar en Rainbow es más una cuestión esa de trabajo, es casi como si fuera un grupo tributo que otra cosa, pero bueno. Bueno, aparte de eso, Salva, tú mira que la visualización que tiene ahora Ronnie para cualquier grupo, ¿no? Que les haga falta el día de mañana un cantante, pues no es la misma que con Lords of Black, que es más limitada, ¿no? Entonces yo creo que ya no va a tener ningún problema en colaboraciones, en hacer... Vale, mira, si puede, este Ronnie puede hacer lo que le dé la gana en un futuro, ¿no? Encima es joven, pero bueno. Sí, sí. Pues bueno, vamos a escuchar este tema que he elegido yo, el Only One Life Away, que me parece un temón, y escuchad a Tony Hernando con esas guitarras y a ver si recordáis cómo sonaba Jero con Saratoga, para hacer un poquito de ese juego, que a mí me parece que tan bueno es Tony Hernando. Para mí me gusta más Tony Hernando, el estilo que tiene, pero bueno, eso son particularidades y cosas subjetivas de cada uno. Así que, bueno, a disfrutar de este temazo. Durante una época, Salva, parecía que el folk rock, el folk metal en España solo tuviese un nombre. Pero, como es normal, sería Mago de Oz, ¿no? Pero mucha gente ya desde el principio se dio cuenta que un pequeño grupo de Andalucía, ¿no? Pues bueno, venía pisando los talones, no en el nivel de éxito, porque eso pues prácticamente es imposible, pero sí a nivel de calidad, y yo creo que estos Sauron se han convertido, este grupo que al principio se llamaban Sauron Lander, todavía tengo yo ese primer disco que los compré en un concierto que hizo aquí en Castellón, Castellón de Rugado, un pueblo pequeñito cerca de donde yo vivo. Pues estos Sauron, yo creo que estilísticamente y de calidad, en cuanto a calidad de sus discos, discografía, no es que no tenga nada que envidiar a los Mago, ¿no? Yo creo que es que les superan, pero de largo. ¿No lo crees, Salva? Desde luego. No hay más preguntas, señoría. Sí. Absolutamente sí. Sí que es verdad que me llevo también un poquitito por el corazón, porque soy me considero amigo de los miembros de Sauron. He tenido la oportunidad de estar con ellos mucho tiempo y en muchos tiempos y compartir risas y cervezas con muchos de ellos, y tengo un contacto no voy a decir diario, pero sí que frecuente con algunos de ellos. Y aparte de eso, evidentemente la música que hacen pues también me encanta. Como dices, una banda que parecía que no había otra más que Mago de Oz, y ese era lo único que podíamos tener de aquí, de lo que podríamos llamar folk metal. A pesar de que ya existía New hacía mucho tiempo. Exacto. Pero sí que había más. Estaba Sauron o Arsamandi también estaba, me parece. Sí. Arsamandi sería así. Que también estaban o aparecieron un poquitito más adelante. Pero bueno, habían varias bandas que estaban. Mago de Oz para mí dejó muy buenos discos al principio, pero realmente a partir del primer Gaia ya no los he seguido, no me he interesado, pero también por otro tipo de cuestiones que no vienen al caso ahora, fuera de lo musical también. Y Sauron fue todo lo contrario. Es decir, Sauron, yo recuerdo cuando ese primer disco, El Guardián de las Melodías Perdidas, como dices tú, con el nombre de Sauron Lander, que dije, bueno, otra banda que viene aquí porque Mago de Oz ya está haciendo esto y quieren. Y fue al principio una banda que me resultó una banda que intentaba aprovecharse del éxito de que estaba teniendo ya Mago de Oz. Pero luego empiezas a escuchar y dices, no, es que no es lo mismo, esta gente no está haciendo lo mismo, esta gente no lo está haciendo de la misma manera. Y cuando empiezas a introducirte poco a poco en las canciones, te das cuenta que las letras son diferentes, que son muy buenas, que las composiciones de Narcy son muy diferentes a las que tenía Chus. Las de Chus son como, no sé si decir infantiles, sí, lo voy a decir, infantiles. Y creo que lo que hacía Narcy era un poquitito más complejo. No voy a decir que fueran más maduras ni nada de eso, porque hablar del Señor de los Anillos tampoco a lo mejor te da mucha más madurez, pero sí que eso, eran más complejas, no eran tan facilonas quizás, ¿no? Y me da la sensación de que a medida que fueron sumando discos, también fueron mejorando esos discos, tanto en sonido, porque El Guardián la verdad que tiene un sonido bastante maquetero. Sombras del Este también. Pero, Sombras del Este suena regular. Sombras del Este yo creo que suena peor todavía, sí, que El Guardián. Es una pena, ¿eh? Porque si ese disco, y mira que lo he hablado yo también, porque de vez en cuando he hablado también con el bajista, ahora no me acuerdo cómo se llama, con Gallardo. Sí, con José. Y yo siempre le he dicho o cuando he hablado alguna vez con él, o por ejemplo, que haces algún, haces, chateas con gente o eso, que yo creo que ese disco deberían de haberlo reeditado y remasterizado y haberle hecho algo, porque es un, es una joya, es que es una obra maestra ese disco. Y es una pena que la producción de ese segundo disco sea tan deficiente, porque ese disco es muy complejo, es, tiene una estructura, tiene unas composiciones muy Blind Guardian, por ejemplo. Ahí ya se notaba esa, esa esencia que tenían un poquito más compleja que a lo mejor los Mago de Oz, que estamos hablando un poco, que son más típicos dentro del folk, incluso letrísticamente Mago. Quizás son más estándar, ¿no? Tienen un rollo más Mr. Wonderful, ¿no? De frases bonitas, pero relativamente más vacías que lo que a lo mejor te está diciendo Narcy de otra manera, ¿no? Un poquito más complicada, más compleja. Pero sigue, sigue tú, porque te quería solo recalcar el tema de Sombras del Este. Ahora cuando termines de hablar ya acabamos de hablar, si quieres. Sí, no, y con ese Sombras del Este, un segundo disco que se marcan un doble LP, cosa que pues hay que tener los huevos bien, bien grandes para hacer eso, ¿no? Pero ellos lo hicieron, una pena, como dices, el sonido tan malo que tiene, deberían. Y ahora voy otra vez a tirarme un poquitito hacia atrás en el programa. Deberían remasterizarlo, que no regrabarlo, porque exacto. Ya volviendo un poquitito atrás, me acuerdo de Avalanche, El Ángel Caído, que lo regrabaron otra vez, y yo sigo diciendo, discos como ese, como el Eclíptica, la Sonata Ártica, no entiendo la necesidad de cagar el nombre o el título de una obra de arte. Para mí Eclíptica es una obra de arte y El Ángel Caído es una obra de arte, y no sé por qué demonios hay que estar regrabándolo. Sombras del Este deberían solamente reeditarlo, remasterizado y mejorado el sonido solamente, pero no tocarlo ni intentar grabarlo de nuevo, porque no sería nunca una buena idea. Y luego creo que el legado de Juglares, ya es que yo creo que este es el gran disco, o el disco que hace a Sauron ser muy conocido en todo el país. Y luego viene Juglar Metal, que para mí, pues yo creo que, es que casi que podría decir que es mi disco preferido de la banda. Si no existiera Once Romance y si no existiera Marian, y creo que me atrevería a decir que si no existiera Vida, que es otro disco que me encanta. Hablando con Narcy una vez me dijo que justo... No recuerdo, creo que fue después de haber grabado Mariam, estaban a puntito de sacar Vida y yo les dije que cómo iba a ser este disco, y me dijo que era algo que no habían hecho nunca. Y después con Sueños me volvió a decir lo mismo, ¿no? Que era algo que no habían hecho nunca. Y es verdad que Sauron se ha dedicado a hacer discos lo que le ha salido del alma en casi en cada momento, al menos desde Juglar Metal. El Once Romances, que es donde vamos a escuchar uno de los temas, es un disco que sí tiene esas cosas, lógicamente, folk, que caracterizó todos los discos anteriores, pero tienen una temática absolutamente distinta. Habían estado siempre con esa temática del Señor de los Anillos, de Tolkien, etc. En Once Romances lo que hacen es coger 11 poemas de poetas andaluces y dedicar uno a cada una de las provincias que tiene Andalucía, sin perder ese toque metalero, sin perder ese toque folk que tiene la banda. Luego viene Mariam, que es un disco absolutamente que se aleja casi por completo del folk metal para introducirse en un sonido muy heavy metalero, casi sí, clásico. Uh-huh. Y luego te viene Vida, que es un disco por un lado positivo y por otro lado negativo. Positivo en el sentido de que todo lo que intenta contar es positivo, solamente hay que escuchar el tema que da título al disco. Y por otro lado es negativo porque precisamente ese disco que se llama Vida, que tiene esa niña tocando la guitarra con esa portada tan blanca, tan bonita, tan positiva, tan luminosa, lo que está hablando precisamente es de un tema de muerte. Es una especie de contradicción. Aparte de eso, sí que es verdad que tiene también, vuelve a esos temas tan característicos que no había abordado en Marian, como es la noche de Halloween o la leyenda de Gambrinus, y un temazo al final que se llama Se acerca el invierno, que es con la melodía de Juego de Tronos, que ellos son muy muy fanáticos de Juego de Tronos. Y por último sacan Sueño, que es un doble disco otra vez, de nuevo, y a mí me parece fabuloso, increíble. Vuelven a hacer otra vez algo, otra vuelta de tuerca a su sonido, y esta discografía la cierran por el momento con La magia de la luna, que es un disco un poquito diferente porque creo, me parece que es en acústico. Es que ni siquiera este lo he podido escuchar con detenimiento. Lo escuché solamente cuando salió hace un par de años y creo que recuerdo que era en acústico, tocando un montón de temas de los mejores temas de su discografía. Sauron ha hecho siempre lo que le ha dado la gana y para mí lo ha hecho siempre muy muy bien. Y la verdad que buscar un tema para explicar qué es Sauron, por si hay alguien que no lo conoce, es muy complicado. Pero yo al final me quedé con uno de mis temas preferidos de la banda, que es este Zulema. Y creo que tiene un poquitito de todo lo que ha hecho la banda en toda su discografía. Pero donde destaca sobre todo en este tema la voz de Miguel, que a mí es una voz que me tiene absolutamente atrapado, y desde que empezó a cantar en Sauron, para mí la banda mejoró muchísimo, porque yo le tengo mucho cariño a Narcy, pero no es lo mismo la voz de Narcy que la voz de Miguel, que es espectacular. Es que Narcy vocalmente era muy limitado y claro, también es multiinstrumentista, y yo creo que a él le limitaba mucho ese tema, aparte de unos problemas vocales que tuvo, creo que de pólipos, cuando hicieron el Sombras del Este. Yo creo que Miguel entra en legado de juglares. Sí que es verdad que a partir de ahí crecen bastante musicalmente. Para mí, posiblemente, si yo tuviese que elegir mi disco preferido de Sauron, posiblemente por composiciones y por concepto de grupo, que es más enfocado al folk metal que al sinfónico o discos más grandilocuentes, sería el juglar metal, ¿no? Para mí tiene los temas que más me gustan, quizás más festivos también, más acordes al estilo de música que tienen. Sí que es verdad que en 11 romances desde el andaluz, yo creo que ya en el tema de producción ya por fin tenemos un disco como Dios manda, ¿no? Porque juglar metal todavía la producción no terminaba de ser buena del todo. 11 romances para el andaluz es necesaria esa producción perfecta porque es mucho más compleja, el disco es mucho más grandioso, ¿no? En el tema de instrumentación es que el disco tiene mucha más riqueza que los anteriores, que son un poquito más sencillos, ¿no? Más básicos dentro del folk. Creo que Marian llegan a su tope en el aspecto conceptual de banda. Creo que ya es un disco muy sinfónico, creo que está muy influenciado sobre todo por la parte de las guitarras de Blind Guardian. Creo que tiene momentos que me recuerdan muchísimo, muchísimo a Blind Guardian, y yo creo que ahí ellos también llega un momento en que dicen, bueno, a más no podemos ir en el tema este, ¿no? De producción, de complejidad. Y yo creo que en Vida, sin llegar a hacer esos primeros discos básicos de folk metal, sí que empiezan a reducir esa grandilocuencia y empiezan a simplificar de nuevo, a volverse un poquito, a lo mejor en letra no tan festivos, pero musicalmente vuelven a esos Sauron un poquito más a los primeros, ¿no? Y yo creo que en Vida y en Sueños hacen eso, en el fondo creo que hacen eso dentro de esa complejidad que Sauron ya había cogido. Tú imagínate, Salva, que en directo continúan siendo una banda que traen músicos de otras partes y de otros tipos de farándula para sus directos, ¿no? Quiero decir que es un grupo que continúa creciendo y continúa reinventándose a sí mismo. Sí, creo que eso que acabas de decir, lo último que acabas de decir, es una de las grandes claves del éxito de Sauron. La reinvención que están haciendo continuamente. Si tú ves las pintas que tenían en Juglar Metal, en Marian o en Sueño, parecen tres grupos diferentes. Han querido ser una evolución continua de su sonido, de su imagen, de sus letras, de su música en definitiva, de la banda, y yo creo que la jugada le ha salido perfecta, porque otra cosa no se le puede, cualquier cosa se le puede achacar a Sauron, pero lo que sí que no se le puede, de lo que no se le puede culpar es de que se hayan estancado en un sonido, una imagen o de vivir de las rentas, porque siempre han dado giros del volante, con el riesgo de que algún día se puedan estrellar. Afortunadamente han sido bien calculados y afortunadamente han tenido la respuesta positiva en todos estos giros. Pero creo que sí, que el no estancarse en ese sonido ha sido muy, muy positivo para la banda. Pues bueno, vamos a escuchar este tema, este Zulema, de ese 11 romances desde el Andaluz, del 2008, y bueno, nos metemos en barrios más conflictivos. Mira el sol, Y esos barrios conflictivos que estaba diciendo ahora al final son barricada. Bueno, Salva, si antes estábamos hablando de los suaves, hemos hablado de Sangre Azul, ¿qué podemos decir de Barricada? Bueno, Barricada para mí es mi banda sonora. La banda sonora de mi vida es Barricada. Yo nací con Barricada, nací musicalmente con Barricada. La culpa de que yo esté escuchando esta música es de Barricada. Y sí, seguramente si Barricada no hubiera existido, pues a lo mejor estaría yo haciendo ahora un podcast de reggaetón. De reggaetón o alguna mierda de esa. Porque Barricada son absolutamente los culpables, los únicos culpables de que yo escuche esto. Bueno, es que Barricada es que es una generación prácticamente, ¿no? Y dentro del rock. Joder, es que, ¿sabes lo que pasa? Que me cuesta este tipo de grupos, tanto incluso Extremoduro, por ejemplo, los suaves anteriormente, me cuesta mucho definirlos como rock urbano o rock duro, o es que son grupos que están tan en la frontera de varios estilos que, bueno, la importancia de ellos es que son grupos que gustan a todo tipo de seguidores dentro del heavy metal, ¿no? Tanto, por ejemplo, estas tres bandas que hemos nombrado. Los suaves, Barricada y Extremoduro es que se han metido en el corazón de todo tipo de rockeros y de metaleros. Yo creo que Barricada para un rockero es una banda fundamental, para un punky es una banda fundamental y para un metalero es una banda fundamental. Creo que, como dices, está en esa frontera, pero es casi como una triple frontera, ¿no? Entre el rock, el metal, el punk, y creo que siempre se han movido en ese lugar. Evidentemente, dependiendo de las distintas épocas, pues han estado más cerca de un lado que de otro, pero sí que se han movido ahí, y creo que hay una clave en Barricada, que creo que ha sido la honestidad, que es lo que ha hecho la gente le tenga el respeto y la admiración que le tiene a la banda. Porque ahora haremos un pequeño repaso por toda la discografía, pero en los peores momentos de la banda, yo no recuerdo escuchar, ni leer, ni ver por ahí críticas negativas a la banda como tal, sino más bien a ese disco o tristeza por haber sacado, o decepción por haber sacado un disco a lo mejor tan flojo, pero nunca una crítica a la banda, a que están vendidos, a que están acabados, como se ha oído de bandas como por ejemplo Barón Rojo. Y creo que eso ha sido por eso, por la honestidad, porque la banda siempre ha demostrado, bajo mi punto de vista, que ha hecho todo con el corazón y que ha hecho todo lo que realmente querían hacer. Barricada ha sido una banda que ha tenido una evolución, pero yo creo que ha sido una evolución lógica. Es decir, los que nos criamos con Barricada desde el principio, el primer disco que escuché de Barricada fue No sé qué hacer contigo, del 87, y a partir de ahí, evidentemente, empecé a escuchar todo lo anterior y, por supuesto, todo lo posterior después. Y Barricada, digo que ha sido mi banda sonora, la banda sonora de mi vida, porque ha crecido conmigo y ha evolucionado conmigo. Cuando yo escuché No sé qué hacer contigo en el 87, pues no tenía las mismas ideas, ni las mismas preocupaciones, ni las mismas inquietudes que tengo en 2019. O que tenía en el 2009, cuando salió La Tierra está sorda. Y cuando salió La Tierra está sorda, o cuando salió el último, Flechas Cardinales, yo lo que me hubiera gustado que Barricada hubiera sacado hubiera sido Flechas Cardinales y no otro barrio conflictivo. Porque la edad que uno tiene, pues ya te pide otro tipo de música y otro tipo de mensaje que la que me pedía en el 87, en el 85, en el 84. Al final, creo que la banda, para mi regocijo, ha crecido conmigo y ha madurado conmigo, o yo he madurado con ella, ha sido una cosa un poco recíproca, y hemos llegado a cumplir años juntos y a evolucionar juntos en la vida, ellos musicalmente y yo como persona, y creo que por eso hemos mantenido ese camino juntos durante todos estos años. Sí, bueno, yo creo que una de las cosas buenas que tiene Barricada ha sido esa dualidad entre el Drogas y Bonnie, ¿no? A la hora de cantar, que le ha dado al grupo quizás esas dos vertientes, quizás una más rockera dura que nos traía a lo mejor el Drogas, y a lo mejor esa parte un poquito más urbana o más clásica de ese estilo, a lo mejor por parte del Bonnie. Es curioso porque Barricada siempre ha sido un grupo con mucho éxito, sin embargo, cuando alcanzó el éxito relativamente más masivo a nivel nacional, ha sido la época más heavy, ¿no, Salva? Yo creo que el gran éxito lo tuvo. A ver, Barricada tuvo tres discos al principio que fueron muy callejeros, muy en esa frontera con el punk, el Noches del Rock and Roll, el Barrio Conflictivo No Hay Tregua. Y creo que No Sé Qué Hacer Contigo hay un cambio y entra un sonido un poquitito más metalero. Que lo continúan con Rojo. Y ya después, con Pasión por el Ruido, ahí vuelve a haber otro cambio de estilo y suavizan mucho más su sonido. Creo que la suavidad de su sonido no es precisamente la suavidad de sus canciones, sino la suavidad de la producción. El Pasión por el Ruido, igual que luego fue Por Instinto, creo que tiene un sonido muchísimo más suave en estudio. A mí las producciones esas no me gustan nada, porque creo que dulcificaron mucho el sonido, y creo que tanto Pasión por el Ruido como Por Instinto significaron un descenso bastante importante de los seguidores que tenía la banda. Balas Blancas siguió con ese sonido, pero gracias a algún tema como Oveja Negra, que era un poco el que le daba título también al disco, ¿no? Que tuvo bastante repercusión en la tele y en la radio, hizo que se sumaran nuevos fans, pero que siguió, creo que, perdiendo algunos de los más tradicionales, de los más viejos. Luego viene La Araña e Insolencia, que son dos discos que, a pesar de que La Araña creo que llegó a obtener un disco de oro o dos discos de oro, no sé, la verdad que tuvo bastantes ventas. Creo que tanto La Araña como Insolencia fueron discos muy, muy flojos. Acción Directa mejora. Bésame es uno de los mejores discos de Barricada para mí. Hombre Mate Hombre vuelve otra vez a ese sonido que ya habían comenzado en Acción Directa. Y luego están los dos últimos discos, que son más diferentes. La Tierra Está Sorda, porque es un disco temático sobre la guerra civil y un disco bastante antifranquista que cuenta las cosas de una manera diferente a lo que las había contado a lo mejor Barricada anteriormente. Y Flechas Cardinales por el sencillo hecho de que ya el Drogas no está. Y es como, vamos a ver qué hace esta gente ahora sin el Drogas, y le sale un disco de Barricada, absolutamente un disco de Barricada, que yo le tengo muchísimo cariño a ese disco porque me parece que está en un puesto bastante alto. Creo que todos esos cambios que ha tenido la banda a lo largo de toda su discografía, como decía al principio, han sido unos cambios de sonido hecho con honestidad, con cariño, con lo que querían ellos hacer en ese momento, porque habían cumplido años, eran más maduros, tenían otras inquietudes, y creo que en conjunto la discografía de Barricada, si le tuviera que poner una nota, intentando ser lo más objetivo posible, cosa que me cuesta con esta banda, pues yo creo que le pondría un 8, 8 y medio. Sí, bueno, yo creo que Barricada ha pasado por todas esas épocas que más o menos tú estás diciendo. Sí que es verdad que cuando fichan ya por discográficas un poquito más grandes, quizás ellos musicalmente no se vuelven tan melódicos, es más la producción, yo creo que está todo más cuidado. Entonces el estilo de música de Barricada siempre ha sido más sucio, ¿no? Menos pulido. Y quizás esas producciones son las que le han quitado esa pátina relativamente de dureza. Y ha sido cuando han llegado a un público menos rockero, ¿no? Más típico de 40 principales, por decirlo de una manera, porque ellos son mucho. Exacto. Y claro, a lo mejor han perdido seguidores en el aspecto más urbano, más rockero clásico, y lo han ganado pues por otra parte. De todas maneras, el tema que has elegido tú, que es Todos Mirando, del disco que tú has nombrado antes, No sé qué hacer contigo, del año 87, todavía nos marca ya a esos Barricada dentro de lo que cabe de esa época clásica, ¿no? Y creo que es interesante todavía escuchar a esos Barricada que, bueno, yo creo que han marcado, como tú estás diciendo, a tanta gente, ¿no? Y bueno, a pesar de todo lo que ha pasado con los miembros, de esas separaciones e historias, continúa teniendo Barricada un nombre importante dentro de la escena española. Así que, si quieres, vamos a escuchar este sí, Todos Mirando. Solamente dime. Puntualizar que en este disco, que fue el primero que escuché yo, elijo Todos Mirando porque además, como es el tema que abre el disco, fue también el primer tema de Barricada que escuché yo. O sea que Barricada es el culpable de que a mí me guste esta música del rock y del metal. No sé qué hacer contigo, es el álbum de Barricada, y Todos Mirando es el tema de este álbum de Barricada, que es el culpable. O sea, hemos llegado al centro de todo. Pero hablando del disco un poquitito así rápidamente, yo creo que este es el primer cambio que tiene la banda, porque sí que es verdad que tienes temas como el propio Todos Mirando o como Una Lata de Gasolina o A Toda Velocidad, que son muy de los discos anteriores, pero sí que ya tienen cosas con otra creatividad, con otro toque, como puede ser En la esquina del zorro, que es un temazo, o Tu condición, o el propio No sé qué hacer contigo. Yo creo que este es el primer cambio que tiene la banda, el primer paso de evolución que va teniendo la banda. Y antes de poner la canción, pues acabar con una frase que dijo Cuchi Romero, el cantante de Marea, que yo me la apropié desde que la oí, que fue que el que no quiera a Barricada no quiera a su madre. Pues con esa frase ya hay poco que decir. ¡Suscríbete al canal! Salva, recuerdo perfectamente cuando hicimos el programa sobre el año 88, 1988, que hablamos de Muro, estuvimos hablando sobre si definir a Muro como thrash metal, no speed metal, tal, y hablamos, pues bueno, que España en thrash metal no estaba teniendo mucha suerte, que sí, bueno, algún grupo como Legión, como Focaoff, Estigia, pero nada más, prácticamente estuvimos en el ostracismo del thrash metal prácticamente, pues bueno, casi 20 años desde que nació ese estilo, pero llegaron los 2000 y no sé qué pasó aquí en este país, que empezaron a salir bandas de thrash metal como setas, y no solo bandas de thrash metal como setas, sino con una calidad que es que yo creo que era algo que nadie podía prever, ¿no? Aunque la mayoría de bandas se han quedado en el ostracismo, en ese segundo o tercer plano, destacaron dos por encima del resto, en principio, como eran Crisis, que ya hemos hablado de ellos mucho, y Angelus Apátrida, que yo creo que se han quedado ya como la cabeza visible de este movimiento en España. Que bueno, otros grupos como Rancor, Agresiva, Aggression, hay una barbaridad de bandas de thrash metal que, bueno, otras se han quedado en el camino, como Vivid Remorse, por ejemplo, pero, joder, la evolución de esta banda, de estos Angelus, mira que hablamos de Crisis, de esos primeros discos de Crisis, esos primeros discos de Crisis que nos gustaban tanto. Mi opinión es que Crisis en esos inicios me gustaban más que Angelus, pero, joder, la evolución de estos Angelus durante todos estos años, del crecimiento como banda, o sea, el sonido que han creado. Bueno, si ya esos primeros discos como Evil, Unleashed o Giving War, que son esos dos primeros discos, bueno, más juveniles, más iniciantes dentro de ese thrash que practicaban los Angelus, eran discos interesantes, pero quizás todavía les faltaba por pulir mucho, ¿no? Ese fichaje que tuvieron con Century Media, con el Clockwork, evolución con The Call, un poquito de thrash, luego ese Hidden Evolution, hasta llegar a este Cabaret de Guillotine. Salva, es que es impresionante lo que ha crecido este grupo, ¿eh? Sí, a final de año suelo yo siempre hacer un top de lo mejor en el canal, y hago también un top de lo mejor que no es power metal, y el año pasado estaba el Cabaret de la Guillotine, este de Angelus Apátrida, entre los 5 mejores discos de no power metal del mundo, para mí. Y en el pequeño comentario que hacía, decía que la banda, lo que yo había encontrado en esta banda es que desde su primer trabajo lo único que han hecho es ir mejorando con el siguiente trabajo. Con la excepción, para mí, y esto lógicamente siempre entra dentro de la subjetividad, con la excepción de The Call, que para mí el Clockwork, que es el disco anterior, es mucho mejor que The Call. Si solamente hiciéramos ese cambio, pusiéramos The Call antes y Clockwork después, para mí todo lo que ha hecho Angelus Apátrida es mejorar disco tras disco, porque el Clockwork es un discazo, pero Hidden Evolution para mí lo supera, y hasta llegar a este Cabaret de la Guillotine, que para mí es con diferencia el mejor disco de toda la carrera. Ese fichaje por Century Media es fundamental, porque el escaparate que es Century Media, pues lógicamente hace que la banda crezca muchísimo, pero como siempre digo, no hay que olvidar que tú puedes fichar por Century Media, por Nuclear Blast y por todas a la vez, que si tú no sabes hacer buena música, te vas para la mierda. Y esta gente lo que ha hecho es mejorar disco tras disco. Y creo que ese es el gran valor que tiene Angelus Apátrida, las grandísimas composiciones que hace. Aquí, Salva, yo he traído a Angelus Apátrida en parte, una por la discografía que está teniendo, que es de momento es ejemplar, y dos porque este último disco editado, el Cabaret de la Guillotine, tiene una particularidad que quería yo observar un poco, ¿no? Y hablar un poco. Y es que la evolución dentro del thrash metal que practica Angelus es muy relativamente ascendente, pero no de saltos muy grandes, ¿no? Podríamos decir que es dentro de una evolución lógica, pues como a lo mejor Creator en sus inicios, Metallica, Megadeth, Overkill, todas estas bandas clásicas. Y llega el momento de hacer un cambio, ¿no? De decir, bueno, ya hemos llegado aquí y vamos a hacer un pequeño cambio para ver si podemos llegar a otro sitio, a otro, subir un peldaño o dos, ¿vale? Y puedes optar por varias opciones, ¿vale? Varias opciones es lo que hizo Creator tras el Extreme Aggression, que es ir a un Coma of Souls, por ejemplo, ¿vale? Cambias un poco esas variantes, pero no te alejas de tu estilo, ¿vale? Puedes cambiar el ritmo, hacerlo más denso, menos veloz, pero mantienes la esencia de la banda. Puedes hacer un Black Album de Metallica, que es, cambio la esencia bastante, hago más accesible el estilo, prácticamente abandono el thrash metal, le hago una producción mucho más nítida, esa es una opción. Puedes hacer un Megadeth, ¿no? Con Countdown to Extinction, por ejemplo, que es parecido al Black Album de Metallica, con la diferencia, para mi gusto, de que el Countdown continúa siendo una obra monumental dentro de Megadeth, porque continúa teniendo una esencia muy Megadeth. Sin embargo, mi opinión personal es que el Black Album, fríamente, viendo la producción, el sonido, las composiciones y los ritmos, no tienen nada que ver con el Metallica de los 80, ¿vale? Ahí veo yo esa serie de cambios, ¿no? Entonces, llega Angelus y mi opinión es que relativamente me ha hecho un Coma of Souls, ¿no? Me ha dado un cambio, le ha bajado un poquito a lo mejor esa velocidad thrash metal tan sucia, tan dura, tan extrema, ligeramente de esos anteriores, y le ha dotado de una ligera melodía, de unos ritmos un poquito más accesibles, pero joder, continúan siendo los mismos Angelus con un ligero cambio, y lo que han hecho es, haciendo un pequeño cambio, crecer pues 10 peldaños. Exacto, son las evoluciones, guapas, ¿no? Las evoluciones, sí, en las que la esencia de la banda no se pierde, la esencia del sonido no se pierde, pero no estás haciendo lo mismo que estabas haciendo en el disco anterior. Eso es lo que yo siempre reclamo. Yo no reclamo, no soy de los que dice, es que yo quiero que esta gente haga siempre lo mismo, pero que lo hagan con una evolución lógica, porque la tienes que hacer, porque Ángelus Apátrida, los miembros no son los mismos de su primer disco al día de hoy. Quiero decir, no son su forma de pensar y sus historias no son las mismas que las que tenían en esa época, y por lo tanto la música tiene que ser también diferente, pero haciendo una comparativa, si tú ves a Guillermo, por ejemplo, lo ves en el primer disco y lo ves ahora y sabes que es Guillermo, los dos, pero lo ves cambiado un poquitito. Pues las bandas tienen que ser así, es decir, si las personas crecen, las bandas tienen que crecer. Lo que no sería muy lógico es ver a Guillermo con el pelo corto y la piel negra y los ojos achinados, porque entonces no sería Guillermo, sería otra persona. Bueno, pues eso es lo que hizo Metallica en su momento, ¿no? Se cambió de hizo un Michael Jackson, pero musicalmente, ¿no? Se cambió de físico. No, tú lo que tienes que hacer es ir evolucionando. Angelus Apátrida ha evolucionado perfectamente durante todos estos años y lógicamente haces pequeños cambios, pero que no pierdes la esencia de quién eres, no pierdes el sonido que te ha hecho ser lo que eres. Claro, y aquí no estamos diciendo que el Black Album sea un mal álbum, no estamos diciendo que... No, es que hablamos desde nuestro punto de vista. Aquí es un poquito, pues, dar nuestra opinión y, claro, la esencia de una banda muchas veces se pierde por hacer una serie de cambios, por querer a lo mejor llegar a sitios que, bueno, son mercados que tienes que cambiar mucho tu estilo, tienes que... Pues bueno, Metallica decidió hacer eso y está en todo su derecho, y ahí están los hechos de que Metallica ha llegado más lejos que nadie. O sea, ha accesibilizado su sonido y ha hecho, pues bueno, que ese cambio que hicieron con el Black Album, con el Load fue más grande, con el Reload más. Y bueno, y han intentado volver a sus inicios con estos dos últimos, el Dead Magnetic y todo eso, que yo, para mí, no han logrado en ningún momento. Y sin embargo, otras bandas que han tenido a lo mejor esos vaivenes y esos cambios estilísticos, por inquietudes musicales, por querer llegar a otros mercados, pues bueno, igual esa vuelta que han intentado hacer les ha salido mejor, como por ejemplo es mi opinión con Creator o con Testament o con muchas bandas. Y luego tenemos de momento una banda con un futuro por delante que solo hace que crecer, ¿vale? Y entonces, si hay mucha gente le ha dado la oportunidad a Metallica en su época con ese Black Album, ¿por qué no tienen que darle la oportunidad a una banda española como son Angelus Apátrida con este Cabaret de la Guillotine? ¿Cuál es la diferencia? Pues que aquí continuamos teniendo la esencia de los Angelus, que es caña dura. O sea, es thrash metal puro y duro. Quizás un poquito más heavy en algunos aspectos, unos ritmos un poquito más accesibles, pero continúan teniendo la misma esencia, la misma voz de Guillermo. Es que no ha cambiado nada en el fondo, siguen siendo los mismos. Entonces, para mí es un ejemplo de banda y que me parece que no han parado de crecer. Creo que les queda por crecer todavía mucho, Salva. Y además es una banda que casi se puede decir que desde sus inicios tienen los cuatro mismos componentes. Sí, que eso también es algo muy muy importante dentro de un grupo, porque el mantener el mismo line-up, lo que vas a hacer es que la compenetración entre todos sea muchísimo mayor siempre. Sí que es verdad que hay muchas bandas que cuando cambian los componentes lo agradecen porque entran ideas frescas, pero creo que en frescura no se le puede decir nada en contra a Angelus Apátrida porque la frescura la tiene. De este Cabaret de la Guillotine me gustaría, hablando un poquitito también, retomando un poco lo de la evolución y todo eso, un tema que sacaron como segundo, creo que fue el segundo single que sacaron, el video single, la media balada titulada Farewell. Obra maestra. A mí me parece eso una cosa pero impresionante. Además, yo tuve la oportunidad de verlos hace poco aquí en Tenerife en directo y tocaron ese tema y eran los pelos de punta, porque es que era la demostración de que soy muy muy muy agresivo, soy muy cañero, pero también sé hacer estas cosas que no dejan de ser thrash metal, porque si nos vamos a los años 80 en bandas, pues eso, como Metallica o como Testament, podemos escuchar esos sonidos arpegiados al principio como tiene el Farewell, pero luego tiene una parte bastante cañera en el centro del tema para luego otra vez volver un poco más a la tranquilidad al final, y ese es uno de los grandes ejemplos de por qué estamos hablando de esa evolución que ha ido teniendo Angelus Apátrida en su sonido, pero sin perder la perspectiva de lo que realmente tienen que hacer y lo que realmente les gusta hacer. Así es. Y bueno, y yo no he elegido Farewell porque ya la hemos puesto aquí en este programa alguna vez, que me parece una joya. Y bueno, me decidí por Downfall of the Nations porque reúne un poco esa esencia de inicio un poquito más rítmico, ¿no? Más relativamente heavy, pero con un núcleo central de tema muy thrash, ¿no? Muy puro, muy, muy cañero, muy esa, muy ritmo típico, guitarras a saco, batería marcando el ritmo y una joya de tema que nos dará paso a la última banda que vamos a tratar hoy. Otra joyita, así que esperaros. Y hemos dejado para lo último, Salva, para mí un poquito, para la, la guinda del pastel, es un poquito un sabor agridulce, ¿no? ¿Por qué? Porque es que esta banda a mí me parece que es una joyita, estos Runic de Castellón, que editaron, pues para mí, uno de los grandes discos de la historia del metal extremo en España. Incomprensiblemente no llegaron a nada, simplemente dos, bueno, un mini LP y este LP, este Liar Flax. Pero era como si fuese la respuesta a todo este metal folk escandinavo de metal extremo de grupos como Enciferum o Turisas, Falkenbach, Thyrfink, así un estilo viking metal, por decirlo de una manera, ¿no? Que mezclaba, pues bueno, el death metal, el epic metal, el folk metal. Y aparecen estos Runic de Castellón en el año 2000-2001 y ya con el primer mini LP es que nos deja una muestra de calidad y de lo que se podía hacer en España. No sé, era, yo cuando lo escuché la primera vez, yo no me lo creía, que estos tíos eran de Castellón, que eran de aquí de España y que estaban haciendo lo que estaban haciendo de manera prácticamente independiente, Salva. A Runic los conocí yo en un Metal Way en el País Vasco. Sí, en el Nica, no recuerdo cuál fue de los dos. Yo fui a los dos que se hicieron allí y no me acuerdo exactamente cuál fue el. ¿Fue el año de Running Wild? No recuerdo. Tendría que mirar el cartel. Sería el 2005, creo. Para refrescar memoria, pero en uno de ellos fue. Y como siempre, evidentemente no conocía la banda y entonces investigué un poquitito y escuché el disco que habían sacado, el día Liar Flax. Y fue la misma sensación que acabas tú de describir, ¿no? Seguro que esta gente es de aquí, seguro que esta gente es española. Esto no puede ser de aquí. Estos tíos son noruegos o suecos, o porque primero por la temática que hacían, por el sonido que hacían de ese Viking metal o pagan metal, no sé cómo definirlo exactamente, pero me sorprendieron, y la sorpresa fue mayor aún cuando después verlos en directo, y fue como, me cago en la puta, pero es que estos tíos no son buenos en estudio, que son buenos en estudio y en directo. A partir de ahí fue, por Dios, que saquen ya lo antes posible un nuevo disco, porque que quiero escuchar algo nuevo de ellos. Y algo nuevo que nunca, por desgracia, nunca nos ha llegado. Ha habido rumores a veces de que se iban a juntar otra vez, que iban a terminar el disco que parece que habían empezado a hacer, pero aquí seguimos todavía sentados esperando y esperemos que no sea por mucho tiempo, porque la verdad que todos los que nos encantó, nos maravilló este disco, estamos seguramente esperando por una continuación. Un grupo que, cuando estábamos eligiendo los que íbamos a escoger cada uno de nosotros para este programa, recuerdo perfectamente que los dos dijimos Runic. Al final, creo que es la única banda con la que los dos habíamos coincidido, y por algo será, ¿no? Y con un disco nada más, pues como mucho, con mucha más razón. Sí, Salva, yo aquí, este grupo en parte es un poquito el ejemplo de esas bandas incomprendidas de que nacen en un país con una calidad sobresaliente, y por el mero hecho de, a lo mejor, de cantar en inglés, por bueno, esas limitaciones que tienen por el sello discográfico, no sé, quizás ese estilo gutural también que utilizan, que están muy limitados a la hora de ser un poquito accesibles o bien recibidos por el público, ¿no? Yo creo que es una banda que no se les da la oportunidad. Claro, hay que tener en cuenta que el primer mini LP autoeditado, prácticamente, se lo editan ellos, con una calidad de medios relativamente limitada, ese Awaiting the Sound of una Volador, joder, es que ya empieza a marcarte un poquito la calidad del grupo dentro de sus limitaciones, ¿no? Porque, como bien dicen ellos, que son unos amantes de Basil Polidores, el creador de la obra de Conan el Bárbaro, intentan fusionar esa epicidad, ¿no?, de esas bandas sonoras con ese metal extremo que se practica mucho, pues bueno, ese pagan metal muy, muy del norte, muy escandinavo. Pero claro, cuando 5 años después te llega este Liar Flax en el 2006, ya que relativamente la producción está muy mejorada, ellos como músicos han crecido mucho, es que es tan brutal este disco. Es que ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y eso te lo digo yo, Salva, porque Masacre, este sello extranjero, e intentó distribuirlo mundialmente, llegaron a bastantes países en el extranjero, pero no sé exactamente lo que ocurrió para que este grupo, después de hacer varios festivales, tener la intención de entrar en estudio y todo, o sea, relativamente ellos empezaban a tener cierto apoyo o tenían bastante llegada a ciertos países, pero no sé qué pasó para que la banda no diese prácticamente señales de vida hasta el 2012, que hubo un intento de reunión, pero se quedó en eso, ¿no? Y es tan incomprensible todo lo que ha pasado con Rooney que yo todavía no me creo cómo es posible que haya pasado eso después del disco este que tienen, el Liar Flag. Porque la compañía con la que están, Masacre Records, tampoco es una compañía pequeña, es una compañía que tiene en su grandes grupos, ¿no? Masacre. Sí, tiene a Atrocity, tiene a Sinbreed, sí, a estaba Warrior, Rebellion también, ¿no? Sí, había mucho grupo. ¿Ah? Y creo que no hay ningún motivo realmente para que no estuvieran, pero bueno, al final son cosas que supongo que serán cosas internas, que ellos sean los que saben lo que sucedió con eso, si es que fue a lo mejor algún problema derivado de la discográfica o solamente fue un problema de ellos. Pero es muy muy muy extraño que una banda que saca un disco como este, que tiene la repercusión que tiene el apoyo que tiene de una discográfica, en este caso extranjera, alemana, que no haya continuado, se presume como muy muy extraño, ¿no? Además, creo que luego tenían también algo que a mí me gustó mucho en este Liar Flag, que fue una versión que hicieron de un tema titulado Now, de un grupo en gallego que se llama Luarna Lubre, que es una banda de folk. Yo conocía el tema, de hecho, porque yo ese disco de Luarna Lubre sí que lo tengo, y conocía el tema, y cuando lo escuché fue como, joder, que acaban de hacer una cover de Now. Ya, con eso me ganaron todavía aún más. Un disco que podríamos pensar que, siendo un disco debut, pues puede tener a lo mejor algún tema de relleno. Yo no le veo ningún tema de relleno por ningún lado. Tiene una portada estupenda, tiene una producción muy interesante para ser un disco debut. Tenía todo, absolutamente todos los ingredientes para poder llegar a ser una banda importante, si no en España, porque ya sabemos lo que estábamos hablando, ¿no? De que aquí, pues, lo que es español, pues, muchas veces se le da la espalda, al menos sí en Europa, porque mimbres para eso y apoyo para eso sí que lo tenía. Efectivamente. Y bueno, ¿por qué he elegido también, aparte, Runic? Pues por dar también un poquito señal de bandas que hoy en día continúan dentro del panorama español, que practican, pues bueno, un metal parecido a Rooney, como pueden ser Sovngarde, Crystal Moose, Pimea Mezza. Bueno, hay una cantidad de bandas, Dracum, es que hay tantas bandas. Hicimos una entrevista hace poco con Yggdrasil de Zaragoza, Rooney telonearon a Mon Amarth, telonearon a Exodus, a Gorefest, o sea, estuvieron en festivales, lo tenían todo ahí para poder haber hecho algo más. Una banda que sí que tiene motivo para que se reúnan. Hostia, esta banda es para que se reúnan. Yo creo que sería una banda perfecta para que volviesen a unirse. Y bueno, aunque fuese para algún hecho en concreto, sería bonito ver en directo a los Runic de nuevo. Y bueno, y de la misma manera que acabamos con Runic, y sería bonito que se juntaran de nuevo. Salva, nos despedimos y espero también volverme a juntar contigo de nuevo tras este programa. Hombre, por supuesto, yo estoy esperando ya tu próxima llamada y hacer otro programa, que sabes que yo siempre estoy encantado de hacerlo y me siento muy cómodo haciéndolo contigo, y sobre todo me encanta, a pesar de que luego no salgan programas de 4 y 5 horas por lo que uno habla, pero bueno, ya que me das la oportunidad de hablar, pues aprovecho y lo suelto todo. Así, y así te alejamos un poco de ese nicho que tienes tú en tu videoblog, que es el power metal, y bueno, y te expandes de otros estilos, como habrán podido observar nuestros escuchantes. Así que nos despedimos con este Liar Flax de esta gran banda, de estos Runic, que esperemos y no perdamos la esperanza de que algún día se vuelvan a unir. Y Salva, nos escuchamos pronto si no pasa nada. Eso esperamos. Venga, muchas gracias a todos y un saludo, Quique. Hasta pronto. Venga.